Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Fort Knox, no es Fort Monroe, no es Frankfurt, no es Israel y tampoco es Irak. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la batalla aeroterrestre o de la doctrina de la batalla aeroterrestre. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, bueno, pues tiene una parte teórica. Hay una gran probabilidad de que por aquí esté Javier Jordán. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Goyo? Pues nada, muy bien. Aquí encantado de volver de nuevo a Istocast. Pues nada, nosotros encantados de que estés una vez más con nosotros y nada, pues la otra vez te dije veterano, ya yo creo que ahora mismo estás asistiendo tropas aquí a través de Istocast. Ahí estamos. Pues ya sé que a Javier lo podéis encontrar en Twitter como @JavierJordánE de España. Y es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada, es miembro del grupo GESI, seguridadinternacional.es, está especializado en estrategia, política de defensa y estudios militares y bueno, ha participado con nosotros en el Istocast 86, Yihadismo, que es el más escuchado de Istocast. Tienes el récord ahí, estás arriba en el podio. Luego tiene el Istocast 101 sobre drones, el Istocast 151, y aquí iniciaste con este Istocast iniciaste una saga, ¿no? De Istocast, pues viendo partes teóricas y cómo se reflejaban en sucesos de la realidad en el pasado, ¿no? Este Istocast 151 es el de Fuerzas Especiales de Estados Unidos contra Al-Qaeda, y el Istocast 191 de la Guerra de las Alpujarras, que bueno, pues sigue esa tradición, y me estoy olvidando del de la Guerra Judeo-Romana, que no tengo el número por aquí, no sé por qué no me lo he apuntado, pues debería estar aquí y tal, pero bueno, que tiene ese también, que sería el cuarto, sería el tercero, porque este va a ser el cuarto sobre esta saga de teoría más hechos acontecidos en la historia, ¿no? Puede ser historia reciente o no. Y no quiero meterme en este tema sin presentaros una web en la que estáis embarcados, que es Global Strategy, que sería global-strategy.org. Cuéntanos, Javier, ¿qué es esto? Sí, pues este es un nuevo proyecto que pusimos en marcha a finales del año pasado, en diciembre en concreto, y es una web de transferencia de conocimiento universitaria, y lo que hacemos en ella es publicar artículos breves en formato blog, o algunos un poco más extensos, lo llamamos Global Strategy Report. Y un poco lo que caracteriza a la web es que en ella escriben tanto profesores de universidad como militares, o sea, como lo que en Estados Unidos llamarían practitioners, o sea, gente que se dedica a los estudios estratégicos, pero desde una perspectiva aplicada. Y bueno, la verdad es que llevamos con ella pues casi 6 meses y va de maravilla. Se están publicando gente de ejército de tierra, de aire, de la armada, fundamentalmente españoles, pero también de América Latina. Y bueno, pues está habiendo ahí un intercambio de ideas muy provechoso, y vamos, y la verdad es que el número de visitas y demás pues va subiendo, así que muy contentos con ella. Además tiene diversas así áreas temáticas, hay una que es de análisis y estrategia, que también metemos en temas de inteligencia, política de defensa, política de seguridad, donde también hay temas ciber, y luego un apartado muy relacionado con Istocast, que es War Studies, que eso fundamentalmente es historia militar, pero en lo posible conectando la historia militar con teoría estratégica. Por también lo que estamos intentando hacer en estos últimos Istocast, ¿no? que he grabado con vosotros, y en concreto pues con este también, ¿no? O sea, el relacionar principios generales luego con casos particulares. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos con Global Strategy. O sea, que ahí marchamos. Pues nada, que esté interesado, ya sabe, en esa web, global-strategy.org, bueno, pues ahí, pues, que buceen, porque hay contenido muy interesante, como tú has dicho, intercambio, bueno, de idea, de pareceres y información muy, muy, muy, muy interesante. Y hablando de esa saga, ya he recuperado el número, era el de la primera guerra judeo-romana, es el Histocast 170. Ya lo hemos pillado. Bueno, pues el que les habla, su servidor, @gojix_salduero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, Telegram, en YouTube y, por supuesto, en nuestra página web histocast.com. Nuestro correo electrónico es info@histocast.com y en esa página web, en histocast.com, podéis dejarnos audios en histocast.com/contestador. En duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas. Ahora que entramos en otras fases, hay que aprovechar el buen tiempo. Bueno, pues ahí podéis haceros con las camisetas de Histocast y otras muchas más. Aprovechamos, como es tradición, pues para saludar a los oyentes que nos oigan desde Estados Unidos o a estadounidenses que estén a lo largo del mundo. Bueno, es tradición y seguro que además lo hacen a través de la app de Histocast para Android, y si no, bueno, pues aprovecharán las apps que tiene iVoox para pues el entorno de Apple y también de Android. ¿Queréis ayudarnos? Bueno, pues siempre nos podéis dejar unos comentarios en iTunes y en iVoox y darnos me gusta en iVoox y 5 estrellas en iTunes. Eso, bueno, nos ayudará a posicionarnos y que otros pues puedan disfrutar de estos audios que estáis escuchando ahora mismo. ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues siempre podéis hacerlo a través de Patreon y de iVoox con las suscripciones para fans. ¿Qué es eso? Bueno, pues haceros mecenas, sin más, de Histocast. Así que bueno, si estáis muy motivados, bueno, pues os ofrecemos esa puerta. Bueno, Javier, vamos a empezar y vamos a empezar, por supuesto, yo creo que ya es tradición, ¿no? En plan de hacer un marco teórico. En este caso será igual, haremos un marco teórico previo, sí, ¿no? Sí, y sí, exactamente. Esa es la idea. Vale, perfecto. Pues, ¿por dónde empezamos? Aquí veo que tienes puesto aquí por qué cambian los ejércitos, cuál es el cambio doctrinal, en fin, lo dejo, como dicen en Estados Unidos, bueno, te dejo el estrado a ti. Genial, pues estupendo. Bueno, un poco por contextualizar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar, por un lado, de cómo operan los ejércitos, o sea, cómo se preparan para llevar a cabo operaciones militares, sobre todo desde un punto de vista conceptual y luego ya más en concreto doctrinal, o sea, a través de procedimientos establecidos, de principios y demás. Y, o sea, vamos a hablar, por un lado, de eso. Y luego, en concreto, vamos a hablar de un periodo histórico muy, muy particular, ¿no? Que es los últimos años de la Guerra Fría, la última década y media de la Guerra Fría. O sea, esta vez, más que hablar de un conflicto armado, y van a salir varios conflictos armados, menciones a ellos, vamos a hablar del conflicto armado que no fue, gracias a Dios, que fue, o sea, que podría haber sido una guerra convencional entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y de hecho, me has pasado unas imágenes que yo cuando las he visto he dicho, vale, ya las había visto alguna vez o similares, sí. Y he dicho, esto realmente es como de una película de estas distópicas de terror o algo así. Eso imponía, sí. Imponía. O sea, a mí siempre me han gustado estos temas y en fin, yo me entré en estas cuestiones, bueno, antes de la universidad y demás, es más, yo elegí la carrera que elegí porque me quería dedicar a estas cuestiones. O sea, a mí siempre me han atraído, ¿no? Y un poco me entré en ellas, pues, a principios de los años, bueno, finales de los 70, principios de los 80, o sea, siendo un crío. Entonces compaginaba, pues, Asterix y Obelix y otros cómics con libros sobre estas temáticas, ¿no? Y en concreto había uno que se publicó en español en 1980, que se llamaba La Tercera Guerra Mundial, de John Hackett, que era, bueno, había sido un alto mando en OTAN, un británico, además se había asesorado con otros militares de OTAN en aquel momento para redactar ese libro, y era un libro de pesadilla, porque era, contaba cómo podría haber sido una, o cómo sería una guerra futura, porque él la ambientaba en 1985, y cómo se desarrollarían las primeras fases. Y era el Pacto de Varsovia triturando a la OTAN, básicamente. Y luego, unos años más tarde, se publicó otra en España. En España salió en 1986-87, que es Tormenta Roja, quizás esta le suena más a la gente, de Tom Clancy, el autor de La Caza de Octubre Rojo, que salió un poco antes y fue la bomba. O sea, me acuerdo perfectamente de cuando leí ese libro, apasionante. O sea, buenísimo el libro, mucho mejor que la película. Joder, bueno, ya la película es la leche. O sea, sí, la película. Pues nada, ya me han puesto los dientes largos. Jolín, pues La Cazada del Octubre Rojo es un novelón, o sea, es buenísimo. Si te gustan estos temas, porque mete muchas cuestiones técnicas y demás, y además Tom Clancy se documentó muy bien. Y bueno, fue tanto el éxito que tuvo con La Caza del Octubre Rojo, que bueno, este hombre era un agente de seguros, o sea, no se dedicaba profesionalmente a temas de defensa. No es, por ejemplo, como Peter Singer, que salió en el Histocast de los drones. No sé si te acuerdas que un poco presentaba su perfil, porque Peter Singer es una persona, bueno, pues que trabaja en un cinta norteamericano, que además luego también escribe novelas. De hecho, publicó una hace unos años que se llama Ghost Fleet, que es una guerra entre Estados Unidos y China en el futuro. Un poco esta idea, ¿no? Pero ya más reciente. Sí, me acuerdo de ese título, sí. Y bueno, pues Tom Clancy no tenía ese perfil. O sea, este hombre pues se dedicaba a otras cuestiones, pero lo atraía mucho a los temas militares. Bueno, fue tal el éxito y lo detallado de su estudio que el FBI le investigó. A ver si es que le estaban filtrando información desde el Pentágono a alguien ahí para a cambio de dinero. Y no, o sea, vieron que toda esa información estaba en abierto, pero que era un hombre, bueno, pues bastante imaginativo, muy meticuloso a la hora de poner todo eso en orden, y planteaba un escenario que era plausible y muy bien contado. Entonces, vamos, que era un friki, ¿no? A tope, que le gustaban todas estas cosas. Es que me ha gustado porque has dicho, yo aparte de leer tal y cual, también leía esto, y se te escapa una risita, y es como, ¿cuántos oyentes y miembros de Histocast pues son como tú? O como eras tú, desde luego. Sí. O sea, que sí, que vamos, ahí te comprendemos. Hay mucha gente así. Y alguno también en el mundo universitario. O sea, tengo buenos amigos que, bueno, uno es Josep Baqués, que está por aquí. Josep Baqués es un perfil también muy parecido, ¿no? Y intuyo que algunos también de Histocast son de un perfil así similar, ¿no? Sí. Guillem Colom, no ha pasado por aquí, pero Guillem Colom es otro también muy de esta línea. Sí, una conferencia sí que tenemos de Guillem. De todas formas, que te comprendemos, eso quiero decir. Sí, bueno, entonces, pues voy a hablar de esa guerra que, ya digo, afortunadamente, pues no fue, ¿no? Y estaba hablando de Tormenta Roja. Tormenta Roja es un libro que saca Tom Clancy después de La Caza de Octubre Rojo, y donde ya le han dado mucha más información, porque como antes decía, pues lo investigan, ven que no hay nada, pero bueno, el tipo salta a la fama, hasta le recibe Ronald Reagan, que queda muy impresionado por el libro, y le invitan a maniobras de la OTAN, o sea, el tipo gana fama, y entonces hace ya su obra magna, que es Tormenta Roja, donde describe una tercera guerra mundial, y en concreto en el escenario que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es en Alemania. Entonces, casi estos dos libros, si alguien tiene interés por estas cuestiones, pues de entrada los recomendaría. Luego ya en la bibliografía entraremos en libros más técnicos y demás, pero estos dos libros ambientan bien lo que vamos a contar hoy, ¿no? De todas formas, si quieres, lo volvemos a mencionar en la bibliografía. Bueno, pues que quiera más novela, pues oye. Perfecto. Pues muy bien. Entonces, vale, pues o sea, este es el tema que vamos a ver hoy. O sea, esa posible guerra en Europa a finales de los 70, años 80, y cómo el ejército de Estados Unidos se prepara para ella. Entonces, si te parece, empezamos por esta parte teórica, que es esa parte general de cómo se preparan los ejércitos para las operaciones, en este caso concreto una guerra. A veces son otro tipo de operaciones, pues ahora mismo a lo mejor son misiones de estabilización o misiones de formación de otros ejércitos, o pues lucha contra insurgencias. En este caso concreto es una guerra de lo que los anglosajones llaman el high end, o sea, es de una guerra de alta intensidad, ¿no? Bien, entonces, pues vamos, si te parece, vamos con esto. Y perfecto, pues vamos a empezar de entrada con una serie de conceptos. Y tres conceptos que están relacionados y que explican todo este proceso. Entonces, el primer concepto es lo que vamos a llamar el problema militar operativo. Problema militar operativo, que es algo que hay que resolver. Puede ser o bien una amenaza concreta, en este caso que vamos a estudiar, es una superioridad cualitativa y cuantitativa del Pacto de Varsovia en Europa vamos, Europa Central y como punto de partida desde la República Democrática Alemana, cómo frenar ese envite de guerra convencional. Eso podría ser un ejemplo de problema militar operativo ya a gran escala, ¿no? Por poner ejemplos más presentes, ahora mismo para Estados Unidos, un problema militar operativo, también así macro, es cómo derrotar las capacidades de antiacceso y de denegación de área, en siglas anglosajonas A2, AD, de China en el espacio marítimo comprendido por la primera cadena de islas, que va desde Japón, Filipinas y ya bajando por ahí hasta Indonesia, Taiwán, todo eso, ¿no? Sí, lo que sería ese mar, el mar de China, ¿no? Ahí que está todo eso, mar, eso sí, interno. El mar oriental y luego el mar del sur de China. Yo siempre había visto eso, bueno, y lo había dado también en la universidad, bueno, pues que es una zona como para contener a sus enemigos, tanto a Rusia, bueno, pues tenía una serie de islas y todo esto, y a China, bueno, contenidos a través de pues un escudo, ¿no? Para que no salgan de ahí. Pero claro, pero entrar después hacia adentro, pues claro, es otra historia. Sí, que cada vez China está reclamando de manera más audible, ¿no? O sea, que están audible y también y construyendo. Sí, tangible, haciéndose islas, ¿no? Haciéndose islas y militarizándolas y creando zonas de identificación aérea en espacio aéreo internacional, en fin, además, y diciendo que aquello es suyo, ¿no? O sea, que vale, que puede haber disputas por la zona económica exclusiva, pero que esa zona económica exclusiva suya, al margen de lo que diga Vietnam o de lo que diga Japón en la Senkaku o Filipinas y demás, pues más abajo, ¿no? Y bueno, pues entonces para Estados Unidos es el cómo operar ahí, ¿no? O sea, un ejemplo que suelo decir es que en 1996, cuando se produjo una crisis entre China y Taiwán, Estados Unidos envió dos grupos de combate de portaaviones a aquella zona, que a día de hoy no lo haría ni locos, porque muy posiblemente si la situación escalase, alguno de esos portaaviones acabaría destruido, con todo el impacto político y militar que eso conllevaría, porque los chinos están construyendo de manera efectiva pues esas capacidades de A2AD. Entonces, ahí el problema militar operativo, si nos ponemos en el lugar de Estados Unidos, sería cómo derrotarlas, o sea, cómo suplir esa deficiencia a la hora de realizar una determinada acción en ese entorno operativo. Entonces, el primer concepto es, ya digo, ese problema militar operativo. El segundo término que me gustaría introducir es el de concepto operativo, que es la respuesta. O sea, tenemos por un lado el problema, bueno, pues tenemos a su vez la respuesta tentativa, porque es algo de entrada conceptual, o sea, algo especulativo, a cómo se puede solventar esa situación, cómo resolver ese problema operativo que se da ahora mismo o que se puede dar en el futuro. Y esto lo subrayo, porque mucho de este trabajo de carácter conceptual y doctrinal apunta a menudo al futuro. Hace pues poco tiempo participé con el MADO, que es el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra Español, en la elaboración del entorno operativo terrestre 2035, y entonces ahí se hacía un análisis de cómo puede ser ese entorno operativo, ¿no? Y a partir de ahí pues se identifican problemas operativos y se empieza a trabajar ya en conceptos operativos para resolverlos. Entonces, primer concepto es problema operativo, segundo concepto es, valga la redundancia, concepto operativo, o sea, esa respuesta tentativa, y el tercer término ya es la doctrina militar, que es una concreción, o sea, un desarrollo de ese concepto operativo. El concepto operativo es una respuesta, una descripción general de cómo se empleará la fuerza y las capacidades militares de esa fuerza para responder a ese problema. Ya la doctrina militar es una concreción todavía mayor de cómo se va a responder a esa situación. O sea, por tanto, es un conjunto de principios, de conceptos y de directrices para el emplear la fuerza en las operaciones militares. Esta sería, por lo tanto, una cadena, ¿no? O sea, tenemos el problema, tenemos la respuesta general y luego ya la respuesta más desarrollada, más articulada, que sería la doctrina. Vamos, eso creo que se sigue, ¿no? Problema, concepto operativo y la doctrina militar. Esa doctrina militar, a su vez, es una explicación, y es una explicación que tiene tres públicos. Por un lado, los propios miembros de ese ejército, donde se elabora dicha doctrina. Esa doctrina pues toma la forma de manuales, que es algo que, bueno, sí, los oyentes que hicieran el servicio militar, pues seguramente tuvieron en sus manos manuales, donde se explicaba pues tácticas básicas de infantería o de ingenieros y demás. Bueno, pues eso ahí es claramente doctrina. Entonces, eso ayuda a que la gente sepa lo que tiene que hacer y al mismo tiempo dota de coherencia a esa organización militar, a ese ejército. Es decir, cada uno sabe cuál es su función y sabe moverse en ese entorno tan caótico, tan espantoso como es la guerra, donde, pues, como decía Clausewitz, pues prevalecen las pasiones, el miedo, el caos, y es una situación pues muy, muy desordenada, y esto ayuda a introducir cierto orden, conociendo cuáles son los problemas y cuáles son las posibles respuestas. De hecho, Clausewitz utiliza otro término que decía que la guerra tiene su propia gramática. Vale, pues la doctrina, en cierto modo, es una esa adaptación a la gramática de la guerra. Es que todo el mundo sepa cómo funcionar con esa peculiaridad que entraña el conflicto armado. Entonces, el primer público es el propio ejército. El segundo público son los otros ejércitos de ese mismo país, o sea, los otros ejércitos de esas fuerzas armadas. Aquí vamos a hablar hoy sobre todo de una doctrina que es del ejército de tierra norteamericano. Bueno, pues en el caso de Estados Unidos serían la Fuerza Aérea, la US Navy y los marines, el cuerpo de marines, ¿no? Es decir, para que sepan todos cómo funcionan los demás. Y eso ayuda a la interoperatividad de la fuerza, esa acción conjunta de la fuerza. Y luego el tercer público que no siempre se le presta atención y que es fundamental, y aquí veremos que juega un rol también importante, son los decisores políticos. Tanto los gobernantes, y en particular pues todo el aparato civil de ese Ministerio de Defensa, en el caso de Estados Unidos, el Pentágono, como luego el Parlamento, en este caso el Congreso de Estados Unidos, porque deben ser conscientes de cómo hacen las cosas sus Fuerzas Armadas y qué recursos materiales necesitan para llevar a cabo sus funciones y actuar de ese modo que tienen previsto a través de su doctrina. O sea, que cuáles son sus programas de adquisiciones militares, o sea, de equipos militares, para poder operar de ese modo, o sea, para poder actuar conforme a esa gramática que a la cruz de Clausewitz que tiene la guerra, ¿no? Y esto es fundamental. Veremos que esta cuestión, este enlace entre doctrina y materiales, o sea, el desarrollo de equipos militares, artillería autopropulsada, sí, carros de combate y demás, las especificaciones de cada uno de esos equipos, debería, en teoría, y ya veremos que en la práctica no siempre es así, adaptarse a una serie de principios doctrinales, porque si no, pues ahí ya las piezas no terminan de encajar, ¿no? Sí, vamos, que si tú quieres hacer pasteles, lo que no puedes es tener una hormigonera, vamos. Tendrás que tener material pues adaptado a esa doctrina que tú quieres emplear. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Y luego otro término que va a salir es el de capacidad militar. Que capacidad militar no es solamente el, bueno, pues ser capaz de hacer las cosas, sino que en el ámbito o la efectividad militar, es decir, que sea más o menos capaz. En el ámbito militar se entiende por capacidad pues un conjunto de elementos que son necesarios para conseguir determinados efectos, tanto en el nivel táctico, operacional y estratégico, y de ese modo cumplir las misiones asignadas. ¿Cuáles son esos elementos? Y aquí me detengo, esto es un poquitín técnico, pero va a ser clave para también tener una visión de conjunto de lo que vamos a hablar hoy. Esto en España se ha convertido en un acrónimo que se llama el MIRADO, que en alusión a esos elementos. MIRADO porque sería la M de materiales, y aquí para entender los materiales serían desde el fusil de asalto al avión de combate, la I de infraestructuras, o sea, de pues eso, pues pistas de instalaciones y demás necesarias para que operar esos materiales. Aquí hago un inciso, no sé si recuerdas que el año pasado en un periódico bueno, de tirada nacional español que todos conocerían, si dijera el nombre, salió como noticia así muy destacada y tuvo bastante repercusión, incluso internacional, pues que la Armada estaba a punto de dotarse de los submarinos S-80 y que no cabían en el muelle de submarinos de Cartagena, ¿no? Y luego se le acaba de forma despectiva diciendo, oh, pues fíjate, hacen aquí un submarino que luego va y no cabe, ¿no? Bueno, eso es una estupidez, porque está por lo gigante pensado que si te dotas de nuevo material, tienes que adaptar tu infraestructura. Lo que no vas a hacer es condicionar las especificaciones de los nuevos materiales a las infraestructuras actuales. Evidentemente, si llega algo nuevo, pues tendrás que adaptarlas. Cosa que estaba prevista en el arsenal de Cartagena, evidentemente. Pero es un caso de esa noticia, ¿no? que te resistes a cambiar para ajustando la realidad porque, bueno, pues es atractiva desde la perspectiva de los clips. Es incendiaria, ¿no? Es clickbait. Pero vamos, que era una tontería. O sea, porque realmente si te das de una nueva capacidad, las infraestructuras va de suyo que también les tienes que adaptar. O sea, que eso es algo de sentido común. Pues que si llega la electricidad, pues te tendrás que hacer una instalación en casa, ¿no? Sí, vamos. Y pues esto sucede con otras muchas cosas. Ahora, cuando he venido también pues los Reaper al ejército de aire, pues ha habido que construir instalaciones específicas en el aeródromo de Lanzarote. En fin, pues es que lo de sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues mirado, o sea, la M de materiales y infraestructuras, R de recursos humanos, que también, que evidentemente, pues es un aspecto clave. La A de adiestramiento, y esto va a salir muchísimo en esta historia de hoy, la cuestión del adiestramiento. O sea, parte de la capacidad es que tu gente esté adiestrada. Luego, D de doctrina, que va a ser la estrella, y O de orgánica. O sea, también cuando desarrollas, si es el caso, una nueva capacidad, pues la orgánica de ese ejército se tiene que adaptar para llevar a cabo esa, pues, nueva forma de operar que genera esos efectos deseados, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos también amplían esto con la I de interoperatividad, es decir, que esa capacidad al mismo tiempo sea capaz de interoperar con los otros ejércitos desde todo el punto de vista, desde materiales, y esto es algo también pues muy actual y quizás en el futuro podamos hablar en otro histocast de ello, que sería la guerra en la actualidad, es decir, vamos a hablar ahora de los años 80, pero otro tema interesante sería hablar ya de 2020, 2030 y demás, que va por ahí, ¿no? El tema de la interoperabilidad es fundamental, es decir, que tanto los materiales hablen entre sí, es decir, que al final haya una internet de las cosas, de cosas militares, es decir, que un avión sea capaz de hablar con un carro de combate, cosa que ahora mismo no es, un avión con un avión, que a veces, o sea, sistemas, no me refiero a la radio, ¿no? Sino que los propios sistemas, es decir, lo que estás captando, el otro también lo reciba. Evidentemente también esa interoperabilidad entre la doctrina, el adiestramiento, etcétera. Así que sean capaces de actuar como una orquesta bien sincronizada. Bueno, pues esos serían los elementos de una capacidad militar. O sea, que la capacidad militar no solamente es el equipo que desfila, y esto pues era algo que hacía mucha ilusión a Hitler, ¿no? Pues el Panzer 6, ¿no? Eso va a cambiar la guerra, no es únicamente el trasto en sí, sino que hay otros muchos elementos que forman parte, pues en ese caso, de la capacidad acorazada, pues, y que van por eso, por la orgánica, el adiestramiento, los recursos humanos que tengas, etcétera, ¿no? Bien, entonces estos serían los conceptos previos, ¿no? Y siguiendo con esta parte así introductoria, pues teórica, pasamos ahora ya a algo que es apasionante, que es la gestión del cambio. O sea, esto va de cómo un ejército se prepara para llevar a cabo una determinada misión, en este caso muy demandante, como es una guerra convencional en Europa, y esto enlaza con esa gestión del cambio. Solemos tener una visión estereotipada de los ejércitos como pues instituciones rígidas, ancladas en la tradición, muy jerárquicas y bueno, pues con unos condimentos que así, de una forma superficial, parecerían propios de una institución que no cambia, de una institución muy resistente al cambio. Pero esto en muchísimos casos no se ajusta a la realidad. Es verdad que en general todas las instituciones, tanto militares como civiles, como del tipo que sean, ofrecen resistencia al cambio. Eso es algo natural, o sea, es lógico, porque tiene una serie de procedimientos establecidos y pues una estructura que le lleva a hacer las cosas de una determinada forma. Eso es algo un activo, ¿no? O sea, algo que le da valor al hecho de ser una organización, es decir, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y eso pues crea sinergias y entrada pues es positivo y multiplica los efectos, es decir, eso tiene sentido. Pero eso, por otra parte, pues corre el riesgo de que a veces, si cambia el entorno y la organización no se adapta, pues empiecen a producir disfunciones, porque las respuestas ante el entorno no son las adecuadas. Y esto siempre se ha hecho así, que, ya digo, eso dota de coherencia a la organización, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Esto siempre se ha hecho así. Si el entorno está cambiando, pues ya se convierte no en una solución, sino en parte del problema. O sea, agrava como tal esa disfunción, ¿no?, que empieza a producirse, ¿no? Y más todavía si desde los órganos decisores de la organización pues hay una resistencia pues a adaptarse, ¿no?, o un no reconocimiento de esa realidad de los cambios en el entorno y por tanto de la necesidad también de ajustar la propia organización. Entonces, esta parte es interesantísima. Esto pues es también muy propio de las escuelas de negocios, o sea, porque en el ámbito empresarial es algo clave, ¿no? Un entorno tan, tan competitivo que las empresas deben estar muy sensibles a los cambios en el entorno para adaptarse a ellos y tener ventaja competitiva. Bueno, pues esto también lógicamente afecta a los ejércitos. Y en este caso, porque la competencia no solamente es frente a otras organizaciones en clave de cuota de mercado, sino que muchas veces la competencia es literalmente a vida o muerte, ¿no? Entonces, sí, que sí, nos jugamos más que quiebre la empresa. Totalmente. O sea, es la vida de la gente que va a combatir y luego los intereses de ese estado en cambio en caso de que esa organización no sea efectiva. Uh-huh. Pero lo de la resistencia al cambio, el que, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero que no lo crea, bueno, pues que mire a su alrededor lo que ha pasado estos meses. Como algunos se han sabido adaptar mejor y otros, pues, ahí siguen resistiéndose. En fin. Por supuesto. Y además, en este caso, se ve la importancia de esa sensibilidad hacia el entorno. Es decir, ¿qué está pasando alrededor? ¿Cuál es el entorno estratégico? Esa importancia también de la prospectiva, o sea, qué es lo que puede pasar y anticipar escenarios y ver hacia qué escenario está yendo la realidad con el fin de adaptarse a él antes que el adversario o antes de que la realidad se te eche encima. O sea, el caso de la pandemia es un ejemplo, vamos, de libro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues una cosa antes de explicar cómo se produce el cambio, que es interesantísimo. Cuando hablamos de cambio en los ejércitos, no es solamente cambio tecnológico. O sea, en la literatura de estudio estratégico sobre el cambio en las Fuerzas Armadas, el término normal para referirse a él es innovación, la innovación militar, entendida eso como un cambio significativo en el modo de operar de una Fuerza Armada, y que si es un cambio, si es una innovación positiva, que supone pues un incremento de su efectividad. Esto a veces está vinculado a la tecnología, pero la tecnología es un elemento más de ese cambio y a veces no es el principal. O sea, cuando hablamos de innovación no es I más D, en sentido tecnológico, sino es esa adaptación, esa gestión del cambio. O sea, y sobre todo, cuando hablamos de innovación militar, sobre todo hablamos de innovación doctrinal. O sea, cambio en el modo de operar, cambio de modo de hacer las cosas, que, como antes decía, por eso he mirado, afecta muchas veces también a los materiales, afecta al adiestramiento, incluso puede afectar a la orgánica. Este tema, ya digo, es muy interesante porque en otros ISTOCAS se ha visto pues cómo ha habido ejércitos que han sabido adaptarse al cambio y como otros ejércitos no. El caso del libro es el ISTOCAS sobre la batalla de Francia, donde pues Beramendi cuenta muy bien cómo el ejército alemán, que había perdido la guerra anterior, saca pues lecciones acertadas sobre cómo emplear los carros de combate, aunque tampoco los habían inventado ellos, o sea, era una tecnología de los ingleses, pero saben sacar partido y derrotan al ejército francés y al ejército británico. O sea, aunque estaban en inferioridad numérica y cualitativamente estaban detrás. Esto lo cuenta mucho mejor Javier Benavente. Sí, señor, porque siempre hemos pensado que sí, que tenían mejores carros de combate y no sé qué, y no, y los carros de combate franceses eran mejores que los Panzer alemanes en ese momento. Sí, vamos, es que había carros, o sea, el Panzer 1 y el Panzer 2 no podían atravesar el blindaje del Char B bis, o sea, que no podían en ninguna de las formas, ni siquiera el Panzer 3. Pero sin embargo, bueno, pues se sacaron por pues cosas que permitieron, bueno, cosas, no sé si que fue antes el huevo o la gallina, pero desde luego le funcionó. Por ejemplo, las Jerry Cans, que las llamaban, ¿no? Pues sí. Eso permitió poder operar de otra manera. Sí, y el gran debate sobre qué hacer con los carros de combate, si concentrarlos en unidades específicas, en esas unidades Panzer, o distribuirlos con el resto de divisiones como una herramienta de apoyo a la infantería, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso es sobre todo un debate doctrinal que luego tiene, como vemos, su implicación orgánica, esa creación de las unidades Panzer, y que cuando luego además se integra con un plan, que eso es diferente de la doctrina, pues el plan que al final ahí se lleva el gato al agua Manstein, del corte de hoz y toda esa cuestión, pues los resultados son apabullantes, ¿no? Respecto a un adversario que no ha sabido pues leer, ¿no? Y que ha innovado de otra forma. Los franceses en el periodo de entreguerras también innovan. Lo que pasa es que hacen otro tipo de innovaciones. Ellos dicen, bueno, si es una guerra como la anterior y es una guerra de posiciones y además no tenemos un ejército suficientemente formado porque se ha ido recortando el tiempo del servicio militar, con lo cual no se les adiestra suficientemente bien y demás, vamos a centrarnos, por un lado, en esa batalla metódica, pero luego una guerra de posiciones donde invertimos mucho en unas posiciones infranqueables, la línea Maginot, y ahí es donde vamos a librar la guerra. Entonces construyen algo que bueno, sí, tenía precedentes históricos en la historia militar en términos de fortificaciones, pero a una escala posiblemente inigualada hasta ese momento, pero es una innovación, en ese caso, errónea. Y esto lleva a otra cuestión, que es ese debate intelectual, y ya con esto vamos pasando al cómo se produce el cambio, en la innovación, porque el cambio por el camino tampoco tiene sentido. Es decir, el cambio tiene que ser un cambio que responda acertadamente a las características de ese cambio del entorno. Es decir, si la realidad va en una dirección, pues el modo como te adaptas a esa realidad tiene que ser, a su vez, acertado. Es decir, hace ser capaz de interpretarla correctamente, ¿no? Y eso, evidentemente, pues entraña un ejercicio especulativo que no se contrasta con certeza hasta que se aplica en la realidad. Claro, en el ámbito militar, esa aplicación en la realidad ya es en operaciones militares. Y ahí ya no hay plan B. Es decir, si has llevado a cabo una innovación militar y has quemado las naves, es decir, has apostado por esa hipótesis de mejora y resulta que esa hipótesis de mejora luego es fallida, tienes un problema. Porque ya, ¿no?, lo que pensabas es que... Sí. Sí, prácticamente si entras en combate, o sea, si entras en guerra, has perdido directamente. Y, vas con desventaja. Sí, sí, sí. Y si después las cosas, pues a lo mejor no entras en guerra, pero se ve que ibas equivocado, pues te va a costar recuperarte para coger el tren de la doctrina acertada. Sí, y además ya en un contexto tan demandante como es el conflicto, ¿no? Entonces ahí hay ejemplos, pues a nivel macro, como este que acaba de salir de la línea Maginot, que es una hipótesis de mejora, en este caso equivocada, y más, bueno, pues más particulares, como por ejemplo, pues en la guerra de Vietnam, cuando la USAF apuesta por el avance tecnológico de los misiles y dice, bueno, ya el combate aire-aire, pues no va a ser de dogfights, como en la Segunda Guerra Mundial y en Corea, sino que esto va a ser a varios kilómetros de distancia y con misiles que son mucho más certeros, y por tanto pues no hace falta ni siquiera incluso que el avión de combate pues lleve un cañón, ¿no? Y por eso los primeros modelos del Phantom van sin cañón. Y tampoco es necesario que sea tan maniobrable. Y en efecto, el Phantom no se caracterizaba precisamente por ser muy maniobrable. Bueno, pues cuando se intensifican los combates aéreos en Vietnam, los norteamericanos se dan cuenta de que ahí tienen un problema, porque esa hipótesis de mejora es errónea. O sea, los misiles no son fiables y el Phantom no es un buen avión de combate aire-aire. Pero ya es lo que tienes. Entonces, con eso tienes que operar, ¿no? Bueno, pues hacen la adaptación como buenamente pueden. Bien, o sea que por tanto, este no es un debate meramente, o sea, lo que estoy planteando ahora mismo no es una curiosidad así académica, sino que esto tiene implicaciones enormes luego en la realidad para el destino de un ejército, del país al que está representando ese ejército, al que está defendiendo, por el que está actuando, y que vemos muchos ejemplos de ello a lo largo de la historia militar. Entonces, si te parece, y ya con esto vamos cerrando esta parte así inicial, pues más teórica, y entramos ya en el parte histórico, pues si te parece, cuento un poco cuáles son esas claves del cambio, ¿no? O sea, ¿por qué un ejército cambia y vence esa resistencia institucional? Me parece bien. Bueno, pues a ver, ¿cómo se produce ese cambio? Ya digo que entraña pues vencer esa inercia, un salto a veces al vacío respecto a lo anterior que funcionaba bien y pues una enorme responsabilidad por parte de quienes promueven el cambio. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Entonces, la principal variable, o sea, el principal motivo que impulsa el cambio es la percepción de dicho cambio por parte de los promotores de esa innovación militar. O sea, por parte de los responsables de ese proceso de cambio, que en ocasiones además coincide pues con los responsables de esas unidades de adiestramiento y doctrina, o sea, de esos, en el caso de Estados Unidos el TRADOC, en el caso de España pues el MADOC, que hacen una vigilancia prospectiva y que, bueno, que tratan de estar al tanto de cuáles son las principales tendencias en lo que se refiere al modo de operar de los ejércitos. Podríamos poner como ejemplo histórico de una persona, yo que sé, a Patton, ¿no? Que dice, oye, pues mira, yo creo que teníamos que hacer la guerra ahí. Es un tío que está metido en una serie de unidades, ¿no? ¿Vendría a ser un equivalente? Patton, probablemente él, él se distingue porque realmente él sí que hace guerra de maniobra, diciéndolo de una forma así sencilla, ¿no? Y eso, bueno, en cierto modo, en el ejército de Estados Unidos supone un cambio a la gran tradición, ¿no? De una guerra pues más lineal, aprovechando la enorme superioridad de recursos de Estados Unidos. Y por lo tanto, sí, respecto a lo que es el modo de operar de Lewis Army, sí, en cierto modo cambia. Fue un precursor, ¿no? De un cambio dentro de lo que sería la doctrina de Estados Unidos. El modo como actuaba, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Y sí, o sea, él como tal podría ser un ejemplo en ese caso concreto de Lewis Army. Es decir, como tal esa doctrina la estaban desarrollando, esa guerra de maniobra la estaban ya empleando en los años previos, pues tanto los alemanes y la habían teorizado antes también los soviéticos en el periodo de entreguerras y empiezan a aplicarla además en el año 43. Pero vamos, Patton pues también dentro de lo que es el ecosistema de Lewis Army, sí, ahí sería un innovador, ¿no? Lo que pasa es que él en ese momento no tuvo mucho éxito porque pocos más, aparte de él, con su estatura, ¿no? O sea, con su nivel de mando, pues hicieron propia esa guerra de maniobra. Desde luego no Eisenhower, que al final concede, ¿no? En esa idea del frente ancho, en el modo como avanzan los aliados en el frente occidental, que para nada es propio de la guerra de maniobra. La guerra de maniobra me viene desde frente estrecho, lograr la ruptura y ya tirar, ¿no? Por la retaguardia enemiga. Entonces, por un lado tendríamos esa percepción del cambio, o sea, y digo percepción porque el cambio como tal no sería lo que pone en marcha la innovación. Se puede dar el cambio, pero si dentro de la organización nadie con peso lo percibe y dice, oye, que viene el lobo, o sea, que el modo como estábamos acostumbrados a hacer las cosas ya no va a ser válido, dadas las circunstancias, dado que el entorno se está moviendo, pues si nadie lo percibe, como tal, eso no pondría en marcha la innovación militar. Con lo cual, ahí es fundamental el papel de gente que sea visionaria, o gente que por su trabajo pues esté acostumbrada a hacer un análisis del entorno y que advierta esos signos de los tiempos, ese cambio que se está produciendo alrededor y impulse a que la organización se adapte, ¿no? Además, ahí cuando hablamos del entorno, en el caso del ejército es en el sentido más amplio, o sea, es el entorno militar, es decir, que están haciendo el resto de ejércitos, es el entorno político, es decir, cuáles van a ser los condicionantes políticos a la hora de llevar a cabo las operaciones militares, el entorno económico, la disponibilidad de recursos, el entorno tecnológico, el entorno social, es decir, cuál va a ser la aceptación social o no de lo que vamos a hacer, pues cómo va a afectar esto al modo cómo se desarrollan las operaciones militares, incluso al origen de los propios conflictos, etcétera. Por lo tanto, esta labor de esa vigilancia del entorno, pues al final es algo muy especializado y por lo tanto es lógico que los ejércitos creen unidades dedicadas exclusivamente a esa vigilancia del cambio, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de España, pues sería el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, que depende del Estado Mayor de la Defensa, que tiene su sede en el CSD en Madrid, y en el caso del Ejército de Tierra sería el MADOC, ¿no? Pues tiene ahí dentro del MADOC está la DIDON, que es la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales, donde hay una unidad de investigación que se dedica a estas cuestiones. Entonces, primera cuestión es esa percepción del entorno. Y luego está luego otro factor clave, es el factor humano. No solamente porque sea capaz de percibir ese cambio en el entorno, sino que además luego sea capaz de abanderar el cambio, de promover el cambio. Lo cierto es que las innovaciones suelen salir la mayor parte de las veces de abajo arriba, no de arriba abajo. O sea, hay algún caso histórico donde ha sido desde las unidades de primera línea del frente, donde se ha percibido que las cosas no funcionaban correctas, o sea, que la doctrina de ese momento ya no era válida. O sea, pienso, por ejemplo, pues en cómo se desarrolla la doctrina de los Stormtroopers, ¿no? De las tropas de asalto alemanas en la Primera Guerra Mundial. Eso es uno de los pocos ejemplos de innovación de abajo arriba. O sea, que es algo que en las propias unidades que están en el frente van percibiendo y van intentando responder a este problema operativo de cómo romper el frente contrario sin un número inasumible de bajas y además de forma efectiva y permanente y no vulnerable frente a un contraataque, y poco a poco pues eso va subiendo y va siendo refrendado por el Estado Mayor alemán, ¿no? Este es uno de los pocos casos que están documentados. En el resto de los casos, aunque pueda haber un flujo de abajo arriba, y aquí vamos a ver también en este caso histórico que algo de eso hay, al final el impulso principal es de arriba abajo. Por eso, esos promotores del cambio, lo normal es que ocupen puestos de responsabilidad en la organización militar. Y que esto no significa que, por tanto, pues ya está hecho, ya está conseguido el cambio, porque estas personas tienen autoridad y, por tanto, lo van a aplicar, sino que ellos van, a su vez, a librar batallas burocráticas con otros iguales, es decir, con otros generales, con otros almirantes, con otros miembros de la organización de alto nivel, para tratar de que su tesis tenga éxito y de que su hipótesis de mejora, pues al final sea aceptada con ese salto al vacío que, ya digo, muchas veces entraña. Así, por poner ejemplos históricos que también han salido en histocas previos, pues uno, por ejemplo, es el Hughes Downey, que es el periodo de entreguerras, es el jefe del mando de caza de la RAF, y es el que crea el sistema de defensa aéreo integrado de Reino Unido, que es el que salva la batalla de Inglaterra. O sea, no es entre el impulsor pues del Hurricane y del Spitfire, sino del sistema como tal, ¿no? De los radares y luego, sobre todo, del CIC, vamos, del centro de información y combate, que van a permitir gestionar esa batalla, ¿no? Recibir información de los radares y del sistema de escuchas y de civiles que van avisando de por dónde vienen los bombarderos alemanes y asignando blancos y dirigiendo las interceptaciones de los aviones de caza hacia ellos. Eso es un ejemplo clarísimo de innovación militar, ¿no? Y ahí, pues una persona con nombre y apellidos fue él. O también en el periodo de entreguerras, el almirante William Moffett, en Estados Unidos, que en aquel momento era el director de la oficina aeronáutica y que fue el gran promotor del desarrollo de las fuerzas aeronavales norteamericanas. O sea, el gran promotor del cambio del acorazado al portaaviones, que es una innovación disruptiva, que ahora ya nos parece de lo más normal, pero como se ha tratado muy bien en histocas previos, por ejemplo, el de Pearl Harbor, pues en aquel momento no estaba tan claro, es decir, el buque principal era el acorazado y eso de que el avión fuera capaz de hundir un acorazado, pues no se había comprobado en combate, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Cosa que sí, además es curioso porque pasaron, a ver, tú me puedes corregir, ¿no? Por si me equivoco, pero si no recuerdo mal, bueno, lo acabas de decir, dice, hasta la Segunda Guerra Mundial no pasó. Es decir, que no hubo ninguna experiencia previa de decir, oye, la doctrina la tenemos que cambiar porque mira lo que ha pasado. No, realmente fue una apuesta a tope por el portaaviones. Sí, y basada en juegos de guerra, o sea, en experimentación, en alguna maniobra real, donde a un portaaviones ligero le ponen el doble de aviones de combate para ver eso cómo opera, y por lo tanto, pues, esos portaaviones que eran de acompañamiento, o sea, que iban acompañando a los buques principales, el acorazado, para proporcionarle aviones que dieran descubierta, que dieran dirección de tiro, y demás, se convirtieron en el arma principal de la flota, y por lo tanto eso cambiaba radicalmente las reglas de juego. O sea, ya no consistía la guerra naval en abatir blancos a 20 millas, sino a 200 millas, que claro, es algo que pone patas arriba, ¿no? Es un cambio sustancial. De todas formas, cuando hicimos el de Midway, salió también la que había dentro, por ejemplo, en los japoneses, había un sector que sí, que a tope de power con el tema de los portaaviones, pero luego había un sector que era en plan, los acorazados son muy importantes, tal. Sí. Entonces, este es un ejemplo clarísimo donde se ve esa lógica, ¿no? Y ese, en el fondo, drama de ese debate sobre la innovación militar, porque es, bueno, esto funciona siempre porque nos vamos a desprender de él por algo que no sabemos si funcionará, y otros que dicen, bueno, esto ha funcionado hasta ahora, pero es que el entorno ha cambiado, el entorno tecnológico en este caso, y como sigamos en la misma dirección, puede ser catastrófico. Y las implicaciones ahí se vieron, ¿no? Otro ejemplo en ese mismo contexto es cómo los británicos envían como fuerza de disuasión a Singapur, al Prince of Wales y al Repulse, pensando, bueno, pues que un acorazado y un crucero van a enviar un mensaje, es un show of force, ¿no? Una muestra que aquí vamos a por todas, y cómo los hunden. Los japoneses los machacan desde el aire. O sea, algo que de nuevo es un aldabonazo, o sea, un golpe con la realidad. Es decir, las reglas de juego se han cambiado radicalmente, ¿no? O sea, por lo tanto, toda esta historia que estoy contando, que soy consciente de que es muy teórica, al final tiene pues una implicación práctica terrible, ¿no? No, es poner en perspectiva las cosas, es así. Es decir, sí, hemos visto un montón de hechos y tal y cual, pero claro, si lo llevas a lo teorizas, en realidad lo estás poniendo en perspectiva, lo entiendes mucho mejor. Entonces, ayuda en efecto a entender mejor ese hecho pasado, con lo cual casi disfrutas más aprendiendo sobre él, y luego tiene implicación práctica respecto al futuro, porque este debate se está dando a día de hoy en Estados Unidos, ¿no? Que, exacto, lo puedes proyectar. Ahora mismo lo hay, existe un debate que está ahora mismo más o menos zanjado, si es que es sobre mantener los grandes portaaviones en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido gastarnos 14.000 millones de euros o de dólares en un portaaviones cuando nos lo pueden hundir con un DC-21, un misil balístico antibug de los chinos? Te iba a hacer la pregunta, pero no sé si entonces sería spoiler. ¿Lo vas a explicar después? Esto, bueno, pues. Porque ya me produce curiosidad. En el caso de Estados Unidos, la respuesta es que han llegado a la conclusión de que sí. O sea, que cambiarlo que merece la pena. Por portaaviones con menos tonelaje, más baratos y más fáciles de operar, al final se pierden tales capacidades porque, bueno, pues un portaaviones más grande te da capacidad de operar más alas y a más distancia y demás, y entonces van a apostar por ello. En paralelo están también desarrollando lo que llaman la doctrina de la lateralidad distribuida, que es, bueno, pues que ya no solamente proyecte fuerza portaaviones, sino que haya pues otros muchos buques, fragatas, destructores y demás, que también tengan misiles de crucero y puedan hacer mucho daño también a bastante distancia, y que haya muchos de ellos, y pronto sea más difícil el dejar fuera de combate al núcleo principal de la fuerza, porque esa fuerza está en el fondo muy distribuida. Pero bueno, distribuir la amenaza, claro. Que está ahí y que realmente no hay forma de saber quién tiene razón hasta que, pues Dios no lo quiera, haya una guerra y entonces se vea cuál es la realidad, es decir, qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, por eso estos debates son... pues muchas veces son duros, ¿no? Entonces, estamos hablando de factor humano y de cómo al final esto en gran medida depende de personas, y además lo normal es que sean personas que tengan un puesto de responsabilidad en la organización. Esto además generalmente difunden esa idea a través de revistas profesionales o de libros. Bueno, otro ejemplo también muy reconocible y que ha salido en Histocast, Guderian. Pues cuando Guderian escribe el libro de Achtung Panzer, está haciendo esto. O sea, él está haciendo de profeta del arma acorazada dentro de la Wehrmacht, y es algo que genera muchas reticencias, mucha gente que no le cree. Pues él publica un libro en año 36 y lo difunde en el 37 con el fin de, además, ahí se lo cuenta en el libro de Panzer Leader. Dice, yo publiqué ese libro para estimular el debate intelectual, o sea, para ganar, en el fondo, para ganar adeptos, o sea, para ganar apoyo dentro del ejército alemán, que me diesen la razón y me ayudasen a transformar el ejército alemán en ese sentido. En este caso, con buenos efectos para ellos, ¿no? Entonces, o sea, ese puesto de autoridad no les garantiza el éxito, sino que además tienen que hacer política. Política en el sentido de cambiar las reglas de juego, de ganar apoyos, de influir y demás, ¿no? Hay una figura interesante dentro de este factor humano, son los Mavericks y los Zelotes, que es algo que también conviene destacar y que va a aparecer en la historia que vamos a contar hoy. Dentro de esos promotores de cambio, a veces hay personas que son auténticos, son personas que están muy convencidas, serían esos true believers, que dicen los anglosajones, o sea, auténticos creyentes, ¿no? En esa teoría de la victoria, pero que, o bien, a veces están fuera de la organización, no, a lo mejor son civiles, y veremos algún ejemplo en ese sentido en este episodio, o bien son miembros de la organización que no respetan el discurso, la cultura organizativa propia de ese ejército, ¿no? Un ejemplo de libro es Billy Mitchell, que es el gran promotor del arma aérea, ¿no? Del arma aérea en Estados Unidos, exactamente. Es el que es, por ejemplo, volviendo al tema de si el avión es capaz de destruir un acorazado, pues él dice claramente que sí, ¿no? Incluso lleva a cabo ese experimento donde hunden un buque alemán capturado en la Primera Guerra Mundial y lo mandan al fondo del mar, pero de nuevo el debate se mantiene. Dice, bueno, vale, ese buque estaba ahí indefenso, no estaba disparando a nadie, estaba parado, luego era muy fácil hundirlo, era relativamente fácil hundirlo. Habría que ver si eso funciona contra un buque que se está moviendo, que os está disparando y demás, ¿no? Pero él es un gran promotor de eso. Lo que pasa es que le matan las formas. De hecho, él acaba con un consejo de guerra y acaba malamente. O sea, es la gran figura, pero él como tal no consiguió el cambio. Y eso es un aspecto, sembró las semillas, difundió las ideas, pero si quieres llevar a cabo el cambio, debes hacerlo de acuerdo con las normas de la institución. Sí, tienes que ser persuasivo y no ser revolucionario en el mal sentido de la palabra, ¿no? En el sentido, un rebelde, ¿no? Un rebelde, sí. Que va contra las normas, porque al final acabarás fuera y tu influencia pues será menor, ¿no? Aunque él en ese caso tuviera influencia desde el punto de vista de las ideas, no la tuvo práctica. y especialmente cuando son innovaciones disruptivas. Es decir, si es un cambio menor, bueno, pues es más fácil, pero si es un cambio que comentábamos del acorazado de portaaviones, eso es disruptivo, porque es un cambio radical en el modo de hacer las cosas, pues ahí conviene hacerlo dentro de la institución, incluso muchas veces venderlo como si fuera un cambio sostenido, es decir, bueno, esto es en el fondo mejorar lo que ya hacíamos, no supone cambiar radicalmente nada, aunque tú sepas en el fondo que estás cambiando radicalmente la organización para adaptarla, para hacerla más efectiva. Entonces, esa figura conviene tenerla presente, porque hay un autor de estudios estratégicos, Terry Pierce, que, bueno, él es de los marines, pero hizo su tesis doctoral sobre esta cuestión de la gestión del cambio en los ejércitos. Él dice que en estas innovaciones disruptivas, muchas veces los promotores efectivos del cambio han desplazado a los celotes, aunque estaban de acuerdo, porque ponían en peligro la innovación. Porque decían, es que este tipo es tan peligroso. O sea, estoy de acuerdo con él. Pero lo está explicando de una forma tan, tan confrontacional que al final va a cargarse el cambio. Sí, entonces, va a arruinar el cambio doctrinal. Entonces, conviene ser político. O sea, conviene saber jugar con las reglas del juego. O sea, no ponerse en contra de la organización. Pero al mismo tiempo, manteniendo esa lealtad a la institución, influir positivamente sobre ella para que esa institución sea efectiva, y más en el caso que estamos tratando, pues porque es que está en juego la vida de gente. Entonces, esa diferenciación entre promotores efectivos de cambio y luego los celotes es también fundamental. Luego, otro factor que también afecta a estos procesos de cambio es la cultura organizacional, que es los principios, las normas, lo que está bien visto, lo que no. O sea, son tanto normas formales como informales, tácitas como explícitas, que caracterizan a una organización, que muchas veces se aprecian incluso en la propia vestimenta. En el caso del ejército eso es obvio, las instalaciones, o sea, el mobiliario y demás, transmite algo sobre cómo se hacen las cosas, cuál es la identidad de esa institución. Entonces, en función de cómo sea la cultura organizativa de una institución, es más o menos fácil llevar a cabo el cambio en ella, o sea, gestionar el cambio. Si es una cultura organizativa anquilosada, o sea, muy conservadora en el sentido de no querer cambiar las cosas porque es muy procedimental, muy ritualista, muy de esto, siempre se ha hecho así, ¿no? Y no plantearse otras posibilidades, pues es evidentemente más complicado. Si es una cultura de otro tipo, y aquí voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Esto hace unos años hice un trabajo sobre él porque me llama muchísimo la atención, que es el de las Fuerzas Armadas de Israel, de las IDF, y porque es una cultura muy, muy favorable al cambio, la que cultivan en las Fuerzas Armadas de Israel. Hay un libro que se llama Startup Nation, que en Israel gusta muchísimo porque queda muy bien ahí los israelíes. Es un libro que escribieron dos periodistas israelíes contando el modo como son ellos, ¿no? Y por cómo se plantean, ¿cómo es que Israel, siendo un país tan pequeño, pues es un país con una enorme presencia en el Nasdaq, o sea, sus empresas, y es un Silicon Valley en Oriente Medio? Dicen, pues esto en gran medida se ve a la cultura de nuestro país, al modo como somos. Y esto afecta también a su ejército, o sea, ese modo que tienen ellos. Entonces, características, para que se vea a qué me estoy refiriendo, pues un pragmatismo informal, es decir, son muy prácticos, y en el caso de las Fuerzas Armadas de Israel es fácil intuir por qué, o sea, porque es que ellos solamente pueden perder una guerra, de modo que más vale que sean prácticos y que no se aten a tradiciones innecesarias. Informalidad, esto además en el caso de Israel es que es paradigmático, que es un muy, muy sentido, muy, o sea, no informal es el más sentido, sino que las formas les dan, para ellos son un tanto secundarias, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve en las Fuerzas Armadas de Israel, que prestan muy escasa atención a los desfiles, al orden cerrado. Porque la pregunta es, bueno, ¿y eso para qué? Son más en sentido muy... Sí, más prácticos, más pragmáticos. Sí, hombre, que eso tiene un sentido. El orden cerrado, además, es una forma de ir inculcando valores de disciplina y ser capaz de realizar tareas en un entorno de enorme estrés y porque ser automático es ser disciplinado, ¿eh? O sea, el actuar de forma cohesionada, ¿no? Y el responder rápido. O sea, al final todo eso también tiene una lógica. Pero bueno, ellos prefieren aplicar ese pensamiento casi instantáneo pues a la práctica en lo que hacen, ¿no? No a, como tal, al orden cerrado. La discusión, o sea, los israelíes son muy de discutir, además es algo ya muy conocido de ellos, incluso en su propia tradición rabínica es algo muy dado, ¿no? El pensamiento crítico, bueno, tal rabino dice esto, pero el otro rabino dice lo otro. Bueno, están muy habituados al pensamiento crítico, y luego una cultura de lecciones aprendidas, ¿no? De aprendizaje. Los pilotos israelíes dicen que a veces es más desagradable, más estresante para ellos el debriefing que tienen después de un ejercicio que el propio ejercicio, porque ahí le ponen a caldo los suboficiales, el otro, el de por allí, o sea, esto lo has hecho mal, esto que no se vuelve a repetir y demás, pero en el sentido de aprende, o sea, aprende de los errores que has cometido, ¿no? Y te lo digo a la cara sin ningún problema. Bueno, pues eso, ese entorno de franqueza con un afán constructivo también es evidentemente muy favorable al cambio, ¿no? O sea, al adaptarse al entorno, un entorno que puede ser muy competitivo, muy estresante, a veces desagradable, pero que si te ponen las pilas, permite que sepa responder bien. Hombre, mejor que sea ahí que no... En combate. Sí, ese combate se acabó. Entonces, la cultura organizativa es una variable fundamental en estos procesos de cambio. Luego está, siguiendo con estas, bueno, esos factores que influyen, el sistema de aprendizaje de la organización, no solamente ya porque la cultura lo favorezca, sino porque esté instituido. Es decir, que haya un sistema de lecciones aprendidas y que esas lecciones se transmitan. En un caso también de libro de donde esto no se produjo, es en el ejército británico, que no extrapoló las lecciones aprendidas de la Guerra de los Boer a la Primera Guerra Mundial. Y que pronto el marchar en orden abierto frente a un tiro sostenido de la fusilería era suicida. Bueno, pues eso no lo... Y lo habían sufrido. Lo habían sufrido, pero lo habían olvidado. Eso es algo que a veces pasa en los ejércitos. Pero lo habían olvidado, pero no pasan tantos años. O sea, es que es una cosa... No es un tema generacional, es una cosa alucinante, ¿no? Sí, pero bueno, un ejemplo más reciente es la propia doctrina contrainsurgente de Estados Unidos, que la desarrolla en Vietnam, que a su vez ellos habían hecho también contrainsurgencia en la propia Filipinas, cuando derrotan a España y se quedan allí y tienen una insurgencia, pero la olvidan, llega a Vietnam y de nuevo tienen que volver a recrearla, pero es que de nuevo tienen que volver a elaborar una doctrina de contrainsurgencia en Afganistán y en Irak. Entonces, ese sistema de aprendizaje y ese transmitirlo es clave y no hay que darlo por descontado, ¿no? Entonces, el que eso esté bien afinado y sea efectivo, pues es clave, ¿no? Un sistema que incluye tanto board games, de puestos de mando, lo que antes decía de Moffett, porque esa importancia de los portaaviones él la descubrió mediante los board games. Como luego ejercicios en el campo, como lecciones aprendidas de operaciones en curso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, te voy a contar en el de Midway, cuando hablamos y los japoneses hacen un juego de guerra y ven qué es lo que pasa y ven que si les pillan de sorpresa tal, pues que están vendidos, ¿no? Pues no corrigen nada, es lo que decía esto, un poquito de en plan de, bueno, tiene que haber gente que sea proclive a cambio y también el entorno tiene que ser, pues sería lo contrario que los israelíes, ¿no? Es en plan de un entorno pues que no modifica nada, todos callados, nadie critica a nadie y bueno, pues nada, así de juego de guerra en juego de guerra hasta la derrota final, ¿no? Sí, esto tiene mucho que ver pues con destrezas mentales al final. O sea, es algo que esto en las clases en la universidad, en la asignatura que tengo de política de defensa, donde vemos temas de análisis estratégico, hablo mucho de ello, ¿no? De hacer gimnasia mental para estar continuamente desafiando nuestras propias ideas presupuestas, ¿no? O sea, nuestros propios prejuicios, ¿no? Ideas preconcebidas. Porque generalmente el peor enemigo desde el punto de vista analítico somos nosotros mismos. Nos hacemos una idea de la realidad y, bueno, pues en fin, las famosas cámaras de eco, ¿no? Que además están muy, muy de moda actualmente, ¿no? Pues que cada uno quiere ver su película y ya está, ese es su mundo, ¿no? Entonces, esto para un analista es esencial. O sea, debe tener una flexibilidad mental enorme. Si no, es un peligro. Y además que se disfruta mucho más de la vida aprendiendo, y por lo tanto eso significa que debes tener una mente de plástico, es decir, estar dispuesto a pensar 180 grados de forma diferente a como pensabas hace media hora, si te ponen delante evidencias que desafían, ¿no?, lo que tus ideas preconcebidas. Esa honestidad intelectual es clave para trabajar en este tipo de cuestiones. Bien, luego otro factor que contribuye al cambio es la competencia entre ejércitos. Y cuando hablo competencia entre ejércitos no me refiero entre ejércitos adversarios, sino entre ejércitos de un mismo país, es decir, de las propias Fuerzas Armadas. Competencia, sobre todo, es una competencia institucional en base generalmente a presupuesto, pero no es una competencia económica, en el sentido de que quién va a ganar más, sino quién va a tener más recursos para, por lo tanto, desarrollar su propia organización. Porque al final más recursos puede significar pues equipo mejor, pueden significar más unidades, por lo tanto una plantilla mayor, y al final la identidad de grupo, es decir, nosotros frente a ellos, los marines frente al US Army, o viceversa. En ese caso, en el caso de Estados Unidos, una organización muy innovadora es precisamente los marines, porque como son pequeños, ellos se ven rodeados de grandes animales como es el US Army y la US Navy, que se los quieren comer. Por lo tanto, o espabilan, o son muy adaptativos y saben responder bien a necesidades operativas que el resto de ejércitos no asumen, o se los comen. Al final se convierten en un ejército más de unidades más de se podrían convertir una reforma en unidades tanto de la US Navy como del US Army. Entonces eso lo lleva a ser muy innovadores. Por ejemplo, en tema de contrainsurgencia, ellos han sido muy innovadores, aunque esto en teoría les pillaba un poco lejos. Entonces esa competencia es fundamental. Y veremos en el caso de estudio que también está presente. Luego está la emulación, que es el aprender de lo que hacen otros países. O sea, otro factor que muchas veces impulsa el cambio es no tanto el entorno, el análisis que haces del entorno para responder a problemas operativos, sino cómo han respondido a esos problemas operativos otros países, y sobre todo si lo han puesto en práctica. Por entonces ya te han hecho el trabajo, o sea, ya es emular lo que han hecho ellos, es aceptar su doctrina. Que esto también es importante hacerlo de forma crítica, porque no, quizás la doctrina que el US Army desarrolla, pongamos por ejemplo a día de hoy, no es 100% trasplantable al ejército de tierra español o al ejército de tierra alemán, pero sin duda va a haber elementos que sí que son válidos, que sí que son interesantes y que pueden servir de ayuda, porque ellos los han aplicado en otros contextos de conflicto armado y España no está ahí y por tanto no han podido sacar lecciones aprendidas. Entonces es algo que muchas veces influye, pero que no hay que darlo como una receta pues válida de forma crítica, sino que hay que saber adaptarlo. Y luego hay que adaptarlo bien, de forma juiciosa, porque a veces se pueden introducir elementos identitarios, en el sentido de que se quiere adaptar la doctrina y la tecnología de otro país, porque en el fondo, como ese es un país importante, bueno, pues nosotros no vamos a ser menos. Pero a lo mejor eso está fuera del alcance del propio ejército. Un ejemplo que se suele poner para ilustrarlo es el del ejército irlandés, al poco de conseguir la independencia en el periodo de entreguerras, cuando quiere dotarse de un arma acorazada, que es algo que escapa por completo a los recursos de Irlanda en aquel momento, tener carros de combate, porque es carísimo y eso vamos, desequilibraría por completo el presupuesto. Y porque luego, ¿frente a quién de forma efectiva, ¿no? O sea, ¿frente a quién? ¿Frente al Reino Unido? ¿Tendría eso sentido, teniendo en cuenta la cantidad de carros que podrían poner en el orden de batalla? Pues quizás sería una inversión que no sería la más sensata. Entonces, ¿cómo se explicaría el por qué quieren hacerlo? Pues una cuestión identitaria. Es decir, los ejércitos serios tienen carros de combate, nosotros no vamos a ser menos. Entonces, ahí es importante que esa emulación sea lógica y no meramente por una cuestión de identidad. Y el último factor, y con eso ya terminamos esta parte que me he extendido muchísimo de teoría, es la disponibilidad tanto de recursos para poder llevar a cabo esta innovación, como de tecnología que permita implementar esos conceptos. O sea, llevar a cabo esas ideas, porque a lo mejor esa tecnología no existe a día de hoy, pero se van a hacer inversiones que le permitan lograrlo, bueno, pues que luego eso en efecto llegue a buen término. Cuando se pone en marcha un programa de adquisiciones en Fuerzas Armadas, una cosa que se evalúa es el riesgo tecnológico, cosa que también luego veremos en este caso. Y el riesgo tecnológico es que hay ciertos programas de armamento que se basan en inventos. O sea, vas a invertir cientos de millones de euros en ocasiones y no tienes del todo claro que eso vaya a funcionar, porque todavía no existe. Entonces, bueno, pues esa disponibilidad tanto de recursos, de tecnología, también es clave para que al final esta innovación se produzca y ya al final pues se puede llevar a cabo. Y con esto tendríamos un poco así la visión de conjunto de qué son los procesos de cambio militar y por qué y cómo se producen. Bueno, si te parece, vamos a ir un descansito y ya nos vamos a meter pues con los distintos ejemplos de cambios, etcétera. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descanso. Nos hemos habituallado y nos hemos preparado para las operaciones que van a venir ahora. Vamos a ver distintos ejemplos. Así que, ¿por dónde vamos a empezar, Javier? ¿Vamos a empezar por la década de los 70? Sí, y en concreto en el año 1973, por una fecha identificable. Entonces, ¿por qué este año? Bueno, pues en este año se publicó una encuesta en Estados Unidos haciendo un ranking de las profesiones más o menos valoradas y en aquella encuesta el trabajar en Fuerzas Armadas en Estados Unidos, o sea, la profesión militar, ocupaba el penúltimo puesto. O sea, una situación lamentable, cuando sí, estamos acostumbrados. Sorprendente, ¿no? Con los que lo vemos ahora con los ojos actuales, decimos, ¿cómo es posible, ¿no?, que estuvieran así? Que en Estados Unidos, pues cuando ven a un militar ahora mismo le dicen, pues gracias por su servicio, es algo muy, muy normal. Y en otros países, en España también, son instituciones generalmente que salen muy bien valoradas. Pronto, o sea, ¿cómo se produce esta situación tan anómala cuando en Estados Unidos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues el ejército estaba pues muy, muy, muy bien valorado, o sea, pues estaba por las nubes. ¿Cómo la han recuperado también, ojo. Sí, entonces la historia que vamos a contar hoy tiene mucho que ver con este proceso, de reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen, ¿no? O sea, ¿por qué esta situación de crisis institucional en Estados Unidos? Pues una palabra, Vietnam. O sea, es el ejército que vuelve de Vietnam. O sea, es una crisis institucional tremenda, de percepción social, o sea, fuera de la organización, pero también dentro de la propia organización. O sea, el modo como se gestiona la guerra de Vietnam, en concreto cómo se gestiona el US Army, y aquí hablo de gestión en el sentido pues más habitual del término, porque en aquellos años se había implantado un modo de management del US Army tomado de las escuelas de negocio, o sea, tomado del ámbito empresarial. Un poco también venía de ese modo de gestionar la política de defensa en el Pentágono, pues de la época de McNamara, ¿no? McNamara venía de la empresa, él había sido CEO de Ford y aplica modos de funcionar empresariales a la gestión de la política de defensa con sus luces y con sus sombras. Y esto también se aplica al propio US Army, y en un contexto como el de Vietnam, pues es desastroso. Entonces, había un problema de percepción fuera y un problema de percepción dentro. Dentro, tanto desde los oficiales juniors hacia los oficiales superiores, cuestionando la competencia de esos generales y de esos mandos que habían dirigido la guerra, y luego de confianza de la tropa, de los soldados, hacia sus oficiales y hacia los suboficiales. Un fenómeno. Lo del frack, ¿no? Exactamente. Lo del fracking, muy, muy conocido en aquellos años y que lo dice todo, ¿no? O sea, el fracking viene de la bomba de las granadas de fragmentación, o sea, de lanzar una granada de fragmentación en la cantina de sus oficiales y a quien le ha dado. Y bueno, pues es algo que, aquí tengo un dato, entre el año 1969 y 1971 se produjeron en el US Army 600 casos de fracking, con 82 muertos y 651 heridos. Es decir, que no era algo puntual, sino que era algo generalizado. O sea, algo que explica que incluso en cuarteles de Europa los oficiales fueran en todo momento con el arma, aparte de que porque fuera algo reglamentario, porque no se fiaban de la propia tropa, ¿no? En testimonio de algunos de ellos. Qué chungo, ¿no? Que los suboficiales... Qué chungo que los suboficiales no se puedan fiar de. En momentos no, de la tropa, o sea, no en momentos de que estuvieran de guardia y demás, sino en momentos más distendidos, a lo mejor en los que no era necesario llevarla, porque dentro del cuartel había un ambiente que no era del todo seguro para ellos, ¿no? Otra cosa muy conocida de Vietnam es, tanto de Vietnam como del síndrome post-Vietnam, es el consumo de droga. Durante el despliegue en Vietnam, concretamente en el año 71, el 60% de la fuerza, según las encuestas que manejaba el US Army, pues el 60% consumía marihuana y un 22% había experimentado al menos con heroína. Una situación casi de disolución, ¿no? Un cáncer que tenía muy... Sí, sí. La tropa no estaba... Vamos, tú cuentas con esa tropa y dices, ostras... El fenómeno de las bandas también, o sea, así como hay bandas callejeras, pero trasladadas a los cuarteles, incidentes raciales, o sea, un ambiente muy, muy contaminado, muy denso dentro del US Army. Entonces, o sea, aquí ya vamos a hablar de entrada del entorno, es decir, en qué contexto se produce el cambio, porque como hemos visto en la teoría previa, ese entorno es fundamental. Entonces, por un lado, esa crisis institucional del US Army tras la retirada de Vietnam, porque además el año 1973, y por eso he elegido esa fecha, es también el año en que ya formalmente finalizan las operaciones de guerra de Estados Unidos en ese país. También es el año que se acaba el reclutamiento militar obligatorio en Estados Unidos. Y esto, claro, es un cambio radical en la propia organización. Y además se reduce drásticamente el número de efectivos. El techo que se establece es de 785.000 efectivos, que es aproximadamente la mitad de lo que tenía 6 años antes, con esa pues, movilización de recursos que hay para Vietnam. Pero claro, ¿cómo gestionas un adelgazamiento semejante para esa organización, ¿no? pues mal. O sea, en aquel momento lo hacen, tienen graves problemas, y en concreto en el año 1974, el US Army tiene un déficit de 20.000 efectivos. Es decir, que no ha cubierto las plantillas ya de un ejército profesionalizado porque no tiene candidatos suficientes, lo cual le obliga a bajar los estándares de reclutamiento, incluido el coeficiente intelectual. O sea, que es un entorno, como se ve, muy nocivo para la identidad y el orgullo, ¿no?, y el sentido de pertenencia a esa organización, ¿no?, que es algo clave para mantener la cohesión y la confianza interna. O sea, que no solamente pues no consiguen sus objetivos en Vietnam, sino que salen en un estado muy lamentable. En un estado de grave crisis como institución. Respecto a las misiones, ese cambio en la estructura de la fuerza también me ha acompañado con un cambio respecto a lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, el objetivo que se plantea es el de que con ese US Army se pueda combatir una, lo que llaman en ese momento, una guerra y media, que con eso se refieren a una guerra de alta intensidad en Europa o bien en Corea, o sea, una guerra a gran escala, y luego media en un escenario menor frente a una potencia media. O sea, así como en Europa sería contra Rusia y en Corea sería pues contra Corea del Norte y sobre todo contra China, pues una guerra, por ejemplo, contra una potencia en Oriente Medio. Sin embargo, ese objetivo, que era esa guerra y media, había muchos mandos dentro del US Army que tenían dudas de que su ejército fuera capaz de librar y ganar incluso la media guerra sola, es decir, capaz de imponerse a una potencia como digamos, por ejemplo, en aquel momento, pues podría ser Irak, ¿no? Porque de las 13 divisiones que tenía en activo el US Army, realmente solamente 4 estaban preparadas para el combate. O sea, tenían un nivel de alistamiento suficiente para el combate. Entonces, en ese contexto, el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Abrams, pues tira por elevación, plantea un objetivo más ambicioso todavía, que es, pues vamos a tener 16 divisiones y además todas preparadas para el combate. Por otra parte, y o sea, en este contexto de la parte negativa, ¿no?, estoy poniendo el acento en las sombras, otro problema que tenían es que la guerra de Vietnam, aparte de todo lo que acabamos de comentar, había generado unas lecciones, o sea, unas experiencias que no eran del todo trasplantables a Europa. Es decir, en lo que había demostrado cierta excelencia el US Army, eso no le iba a servir en una guerra convencional en Europa. Por ejemplo, pues ese manejo de las fuerzas aerotransportadas, bueno, pues que es la imagen clásica de Vietnam, pues eso, sin embargo, era inasumible en Europa, donde no iban a tener por descontada la superioridad aérea. O sea, ¿cómo haces un asalto tipo Apocalipsis Now cuando tienes delante pues MiG-25 o MiG-21? Sí, que... Pues que es una cosa... O sea, no, es imposible, ¿no? O la superioridad de fuego, por las mismas razones. Es decir... Es que a lo mejor ellos tienen más. Es que a lo mejor ellos, en efecto, el hecho es que tenían más. O la superioridad de fuegos tan abrumadora de Estados Unidos cuando, bueno, es que estamos hablando del ejército soviético, que si algo sabes de artillería, y si algo tiene sistemas antiaéreos muy efectivos, más de los que tiene en su momento el US Army. Por lo tanto, esos dos puntos fuertes que sacan de Vietnam quedan invalidados en una guerra en Europa. O sea, es una situación, ya digo, preocupante. Y para terminar en esa perspectiva del US Army y completar, ¿no?, pues además la situación en Europa era de grave debilidad de su propio ejército. O sea, en Europa estaba desplegado el séptimo ejército del US Army de forma permanente. Esto es una herencia que se mantiene a día de hoy, que viene de la Segunda Guerra Mundial y que en aquel momento pues, estaba justificado por ese compromiso con OTAN y la defensa del bloque occidental, particularmente desplegado en Alemania. Y bueno, pues ese séptimo ejército también había quedado debilitado por la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque en la rotación que se produce de mandos se sacan muchos oficiales y suboficiales del séptimo ejército. O sea, se había convertido en un pool de fuerzas del que ir de un cajón desastre, ¿no? Del que ir tomando recursos para alimentar Vietnam, donde se van quemando, donde pues muchos luego no vuelven, lo cual lleva a que los mandos del séptimo ejército en muchos casos estén verdes, o sea, no estén preparados para pues una guerra de alta intensidad. Y también en este sentido, o sea, en esta línea de la debilidad en Europa, está que el US Army, con esas grandes inversiones económicas que se habían hecho en Vietnam, que es una guerra carísima, o sea, los americanos pierden más de 1,000 aviones de combate en Vietnam, y, o sea, que es una guerra terriblemente costosa, pues le cuesta al ejército de Estados Unidos una generación de armas. O sea, inversiones, grandes inversiones en programas de armamento se cancelan, pues porque el Congreso no aprueba los recursos necesarios para que se puedan desarrollar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del MBT-70, que es un proyecto de carro de combate pesado, o sea, que va a ser el carro de combate pues principal para el teatro europeo y que iba a ser más avanzado que los M60, que en aquel momento se tenían desplegados. Además, este era un proyecto que tenían con los alemanes y que el Congreso cancela. O del helicóptero de ataque Cheyenne, que es algo que no se llega tampoco a desarrollar. Si además, por curiosidad, uno mira la fotografía de los prototipos de Cheyenne, es un helicóptero bastante feo de entrada, pero que recuerda mucho a lo que va a ser después el Apache. Sobre todo la Carlinga se parece muchísimo. En Cheyenne además tiene mucho que ver, y aquí ya sale un tema que pues antes es como, casi igual, muy parecido, pero mucho más feo. Sí, es más feo porque parece ser que es mucho más alargado y sí. O sea, se ve que una tecnología era peor. De insecto, sí. Pero se ve un poco que vaya en esa línea. Son un helicóptero más potente que el Cobra. Y este se lo cargan por no darle fondos y luego por algo que ya ha salido y que luego trataremos, que es la competencia entre ejércitos. Cuando la USAF ve que está el proyecto del Cheyenne y que puede tener posibilidades, la USAF aprueba pues un avión de combate al suelo que tenga únicamente esa función. De hecho, es el primero que desarrollan específicamente para eso desde el principio, o sea, no que toman de la Armada como otro tipo de aviones que viene empleado en Vietnam, sino un avión específico de CAS, que es el A-10, que estáis ya mucho y que más sigue funcionando que sigue funcionando. Pues este es un proyecto que la USAF saca de un cajón, porque el tema del apoyo aéreo cercano es una misión que a la USAF no le atraía mucho, porque supone el supeditarse a las fuerzas terrestres, al menos tal como lo perciben ellos. Pero viendo que el US Army trata de sacar un helicóptero de ataque avanzado, dicen, si esto sigue así, el US Army al final van a darse a sí mismos el CAS, el apoyo aéreo cercano, con lo cual nosotros perdemos esa misión. Con lo cual perdemos recursos para cumplir esa misión. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nos adelantamos y reforzamos la idea de que somos capaces y además mejor de cumplir esa misión. O sea, que ya aquí se ve esa rivalidad entre ejércitos. Con lo cual también pierden ese programa, ¿no? El de Cheyenne. Por tanto, bueno, pues el cuadro del US Army en ese año 1973, alrededor ya de él, que es cuando comienza la historia, es un tanto desalentador, ¿no? Pero además, si nos fijamos, ya ampliando la imagen del entorno estratégico, en el equilibrio de fuerzas en Europa Central, pues el otro lado, o sea, en el Pacto de Varsovia y concretamente en la URSS, la situación para ellos estaba mejorando. Se estaba produciendo una transición de poder, porque por un lado el US Army había perdido poder, pero es que encima además los soviéticos lo estaban incrementando. Tanto desde el punto de vista conceptual, entonces aquí ya volvemos a todo lo que mencioné anteriormente, es decir, ellos en los años 50, incluso principios de los 60, dan por inevitable que si hay una guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, va a ser una guerra nuclear. Y por lo tanto, pues el rol de las Fuerzas Armadas convencionales va a ser secundario. Esto daría para otra historia, ¿no? O sea, todo el debate sobre el empleo de las armas nucleares, la disuasión y demás, ¿no? Hay un autor que es un clásico de estudios estratégicos, que es Bernard Brody, que él dice, bueno, hasta hace un tiempo, pues los estudios estratégicos iban de, esto lo escribe poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues el fin de los ejércitos era prepararse para ganar la guerra, ¿no? Dice, a partir de que existen armas nucleares, están hechos para que no haya ninguna guerra en absoluto, ¿no? Porque aparte, en caso de que haya una guerra nuclear, los ejércitos convencionales no van a jugar prácticamente ningún papel, porque va a ser otro tipo de guerra, ¿no? El sentido es una revolución militar, claramente, pero bueno, afortunadamente nunca se llegó a, no se ha llegado a hacer realidad, ¿no? Bien, a lo que voy es que en los años 50-60 se da por descontado que una guerra va a ser nuclear y que, por tanto, bueno, pues el rol de las Fuerzas Armadas no va a ser el principal y, por tanto, no hay un gran debate, ¿no?, doctrinal sobre cómo puede hacerla más efectiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde mediados de los años 60, en la Unión Soviética y el ejército soviético siempre ha tenido esa vena intelectual, salvo el paréntesis de Stalin, que lo corta radicalmente de cuajo en el año 37, por algo que también ha salido en muchos estocas previamente, ¿no? En las purgas y sí, todas las purgas. Pues ellos siempre han tenido esa vena, o sea, esa tradición, ¿no?, de pensamiento estratégico. Entonces, en torno al año 67, empiezan a retomar a los clásicos de ese periodo de entreguerras. O sea, vuelven a Tujachevsky, a Isherson, a Sapochnikov, o sea, a todos estos teóricos de la batalla en profundidad, de las operaciones consecutivas, a los prácticos, a Zhukov, a Batutin, a Konev, o sea, a esos grandes generales del Ejército Rojo. Vuelven también a operaciones concretas, y aquí ya empieza a salir algo que va a salir mucho en este Stokas, que es la historia militar. O sea, vuelven a fijarse en la batalla de Kursk, o sea, el rol de primero liberar una batalla defensiva y luego devolver el golpe. Prestan atención a la batalla, a la operación de Bagration, de junio del 44, a las operaciones del Vístula Oder en enero del 45, o sea, esas grandes operaciones, ese gran arte operacional soviético, porque asumen ya en estos años en que la Unión Soviética ha conseguido la paridad nuclear con Estados Unidos, que ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, para ninguno de ellos tiene sentido una guerra nuclear, porque todos acabarían destruidos. O sea, ya cuando se instala esa idea, ¿no?, de la destrucción mutua asegurada, más por sus iniciales en inglés, donde una guerra nuclear sería algo contraproducente, se queda corto. O sea, sería algo suicida para ponerlo en marcha. Por lo tanto, ya sí que empiezan a tener de nuevo juego, empieza a ser otra vez juego, al empleo de las fuerzas convencionales en una guerra entre grandes potencias. Es decir, que en el teatro europeo quizás la guerra no sería nuclear, sino que sería en todo momento convencional. La pregunta es entonces, ¿cómo ganamos esa guerra convencional? Bien, ahí hay un desarrollo y luego volveré sobre esa cuestión, porque bueno, es muy, muy interesante como retoman muchas cosas que son realmente de la Segunda Guerra Mundial y en las que tienen clara ventaja sobre la OTAN. Hay también un incremento cuantitativo de sus capacidades militares en Europa, en número de divisiones, en carros de combate, en helicópteros de ataque, en aviones de combate y demás. Y ahí te paso hay unos gráficos que quizás se pueden compartir con los oyentes, donde se ve claramente el desequilibrio de fuerzas entre unos y otros, ¿no? Y que sí, es una burrada la diferencia que hay entre unos y otros. De 2-1, 3-1. Sí, en 1975 es de locos. Sí, y además que hay un incremento, ¿no? Ese gráfico muestra muy bien, ese gráfico está sacado, son documentos desclasificados de OTAN, que a su vez el gráfico en concreto está sacado de un papel de defensa como tal, o sea, más literalmente, sí, sí, de la República Federal Alemana. Y ahí se ve claramente el incremento que hay entre el año 70 y el año 75, de 40%. Es decir, que esos años despliegan muchas más fuerzas en el frente occidental, o sea, en Alemania Oriental, Se supone además en un alto grado de alistamiento, porque parte de esa doctrina que toman de la Segunda Guerra Mundial está basada en la sorpresa. O sea, eso es algo clave de la guerra de maniobra, y la sorpresa se consigue tanto por las famosas operaciones de Maskirovka, de engaño, como luego capacidad de atacar ya, con lo cual pillas totalmente fuera del juego al adversario. Es decir, que tener despegado ya en posiciones avanzadas suficientes municiones, combustible, equipo y demás para empezar a operar, ¿no? Desde el minuto uno. Entonces, eso no había pasado desapercibido, y sobre todo es algo muy debatido, ¿no? Porque luego ya cuando cae el muro de Berlín se ve que los almacenes no estaban tan llenos como se pensaban, pero el desequilibrio de fuerza como tal sí que era muy acusado. Bueno, pues eso preocupaba mucho, ¿no? Entonces, se había producido un incremento cuantitativo y además un incremento cualitativo. Y esto era nuevo, porque generalmente los norteamericanos se habían relajado o habían, bueno, se habían moderado, ¿no? su temor a los soviéticos. Dicen, bueno, quizás tienen más, claramente, pero lo nuestro es mejor. Sin embargo, en ese gap que se produce por la falta de inversión en equipos en Estados Unidos, los soviéticos empiezan a tener ventaja. O sea, retiran los T-54, los T-55, empiezan ya a sacarlos de unidades de primera línea y los van sustituyendo por T-62 e incluso por T-72. Que este último, ya con cañón de 125 milímetros, pues posiblemente superior a los M-60, con cañón de 105 que tenían los americanos en aquel momento desplegados en Alemania. Además, pues otros equipos como vehículos de combate de infantería de verdad, los MMP-1, o sea, un equipo que era numéricamente superior y también de punto de vista de la calidad a los norteamericanos. Por tanto, el panorama, o sea, su primer punto de por qué se produce el cambio, pues es que invitaba claramente a que la situación era desventajosa. Tenemos por un lado un ejército norteamericano que ha vuelto de Vietnam hecho trizas y un balance, un equilibrio de poder en Europa que está oscilando del lado de los soviéticos. Este a grandes rasgos, a nivel macro, es el problema operativo. Pero oscilando, ojo, ¿eh? O sea, no es que antes estuviera en equilibrio, no, es que ahora es que es descompensadísimo hacia un lado. Es una cosa terrorífica. Es abrumador, sí. De ahí ese pesimismo que comentaba al principio de Listocast que trasluce en el libro de Hackett, de la Tercera Guerra Mundial, porque es que él transmite esa idea, ¿no? Es decir, es que la campaña alemana está llena de manchas oscuras, que son esos BMP-1, esos T-62 que van avanzando y no hay modo de pararlos y se van llevando por delante todo lo que encuentran, ¿no? De británicos, americanos y demás. Eso era un escenario muy, muy inquietante. Bien, pues lo que vamos a ver ahora ya es el cómo se responde a esta cuestión. Entonces, cómo se produce ese cambio doctrinal y qué supone ese cambio doctrinal para el resto de US Army. Y aquí ya empezamos un nuevo apartado, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, año 1973. Este es el año que se crea el TRADOC, o el TRADOC en inglés, ¿no? Que es el Training and Doctrine Command, o sea, el mando de entrenamiento de doctrina del US Army, que en sí mismo ya es una innovación, es algo que no tenían. Eso es un modo diferente de hacer las cosas, porque la elaboración de la doctrina hasta ese momento en Estados Unidos no había recibido especial atención. O sea, era algo que hacían pues los profesores de las academias, de centros, pues, centros de armas combinadas, de la Escuela Estado Mayor del US Army, y todo a su vez integrado en un gran mando, que era el CONARC, que era el del Continental Army Command, que además de la cuestión de doctrina y de desarrollo y preparación de la fuerza, pues llevaba la gestión de las instalaciones, o sea, cuarteles, gestión de personal, nóminas, o sea, un montón de cosas, ¿no? Con lo cual, realmente lo de hacer doctrina era algo que hacían gente que ya tenía mucho trabajo de por sí, pues dar clase en las academias, publicar, en fin, lo que hace un profesor de academia, y además tenía que hacer manuales, ¿no? Bueno, con lo cual no era una tarea así especialmente destacada. Y además, todo esto repercutía, o podía repercutir si se dirigía bien, en preparar la fuerza, porque ya hemos visto que el corazón del cambio es siempre la doctrina, es el cambio en el modo de operar. Y entonces eso afecta luego ya a todo lo demás, ¿no? Al resto de integrantes de esa capacidad militar. Esta innovación militar, este cambio, tiene un nombre y apellidos, que es el general William Depew, que es un, en aquel momento es el jefe de Estado Mayor del US Army, y él se percibe esa carencia, o sea, en este caso sería ese problema militar operativo, que es la falta de un órgano dentro del US Army dedicado específicamente a la preparación de la fuerza. Y esto lleva a la creación, el 1 de julio de 1973, del TRAIDOC, de ese mando y doctrina, de mando, adiestramiento y doctrina del US Army. Cuando se crea, y además el jefe de Estado Mayor del US Army, el general Abrams, nombra a Depew el primer comandante del TRAIDOC, pues cuando se crea el TRAIDOC, Depew tiene dos prioridades, que es uno, mejorar la preparación de la fuerza mediante el adiestramiento. O sea, él tiene como idea fija el adiestramiento, o sea, dentro de ese TRAIDOC, ¿no? O sea, pues ahí prestaría especial atención al training, o sea, la primera parte, o sea, como tal, que la fuerza esté muy, muy adiestrada, tanto desde el nivel de pelotón, sección en España, al nivel de división. Y esto además tiene una historia personal. Él había combatido en la Primera Guerra Mundial, lo había hecho en la 90 División del US Army, que es una de las peores divisiones del US Army en toda la Segunda Guerra Mundial. Así es algo que la propia historiografía del US Army reconoce. O sea, tuvo un nivel de bajas de cerca de 100% en la campaña de Normandía, una locura. O sea, que lo cual indica, aparte de que los combates fueran duros y que había un problema claro ahí en el adiestramiento de esa fuerza, pero es que el propio Dupuis, que era pues un oficial joven, pero bueno, convertido en comandante, por un poco como hermanos de sangre, ¿no? Que Winters acaba desde alférez de milicias a comandante en cuestión de apenas un año, pues a él le pasa algo parecido. Él recuerda que el nivel de los mandos de aquella división era lamentable, y por lo tanto eso le marca la personalmente. De hecho, en la guerra de Vietnam, donde él está al frente de la primera división, pues Depew se hace famoso por ser el mando que cesa a más mandos dentro de su propia unidad de prácticamente de toda la historia moderna, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquel momento, porque era una persona en sentido muy, muy rigurosa. Y además era bastante escéptico, ¿no? Y crítico con el nivel de adiestramiento que había percibido, ¿no? en Vietnam, y por lo tanto las posibilidades reales frente a un ejército convencional en el teatro europeo. Esta era la primera prioridad. La segunda prioridad de Depew es el unir doctrina y materiales. Que esto puede parecernos, bueno, de entrada algo de sentido común, es decir, esos equipos, ¿no? Pues antes decíamos el Cheyenne o el MBT-70, son un helicóptero de ataque, un carro de combate, el equipo que sea, se supone, ¿no? que se elige ese sistema de armas porque tiene una serie de especificaciones que se ajustan al modo como opera un ejército. Eso, digamos que es eso sería lo lógico, ¿no? Sin embargo, Depew en su trayectoria profesional también había estado en el Pentágono, en el órgano central, y había estado en tareas de planificación y había observado que muchas veces seguían rutas paralelas pero que no convergían. Es decir, que por un lado estaba el mundo de los que diseñaban, o sea, el mundo de los contratistas, de las empresas de defensa que fabricaban esos sistemas, que hacían su I+D y sus equipos y luego las ponían en venta a disposición del US Army. Estaba el órgano, o sea, el mando de materiales del US Army, pero que este a su vez no dialogaba con el de doctrina. O sea, que este hacía sus especificaciones, pero sin tener claro cómo iba a operar el ejército en un combate, ¿no? Que es algo pero no, o sea, que prácticamente no había un seguimiento. Yo te encargo esto y tú verás. Sí, y muchas veces pues se adquirían ciertos equipos porque venían de la industria. Esto es algo que tampoco es tan lejano, o sea, que a veces la industria tiene vida propia y saca sus equipos y al final esos son puestos de trabajo y esa gente vota y hay un congresista que dice, es que se tiene que adquirir este sistema, porque es que se tiene que adquirir. Y al final pues se acaba adquiriendo algo que ese ejército como tal no quiere, no quiere con esas especificaciones. Y esto ocurre en muchos países, ¿no? Y que dice muy, muy lejos, ¿no? Que vamos, esto en el caso de España ocurrió con el equipo francés que el ejército de tierra no quería. Hablo ya un poco históricamente, pero años 80, los carros de combate MX-30 o los helicópteros Puma, pues no se querían. O sea, se quería otro tipo de equipo. Pero bueno, había motivos de cooperación entre el gobierno de España y el gobierno de Francia que hacían, no, es que se va a comprar material francés porque hay otro tipo de razones, ¿no? Para... Y es lo que llega a las unidades y al final tienes que operar con eso. Bueno, pues en el caso de Estados Unidos, no, ahí no había convergencia. Entonces, otro objetivo que se marca de Pew es el, pues que la doctrina sea la que establezca los requerimientos de los sistemas de armas, cosa que veremos que va a pelear, ¿no? Bien, y además, otra cosa que o sea, ya siguiendo con la historia, o sea, año 1973 se crea el TRADOC y ese mismo año The Pew pues dice, bueno, hemos de renovar la doctrina y hay un documento que es el FM-100-5, FM de Field Manual, o sea, que manual de campo, que es el FM-100-5 Operations, que es el, digamos, manual, uno de los manuales por excelencia del US Army, de que luego salen muchísimos manuales. O sea, es el manual general de cómo opera el US Army y luego ya salen pues los manuales de infantería, los manuales de arma acorazada, de artillería, de ingenieros, etcétera. Bueno, y ahí va bajando a otros niveles, ¿no? Por lo tanto, sería lo que allí llaman un capstone manual. O sea, un piedra angular, una clave, ¿no? De la construcción del edificio doctrinal. Entonces, en el año 1973 se plantea la creación de la elaboración de un nuevo manual de operaciones, ese FM-100-5, que si los oyentes quieren ya profundizar, porque vamos a hablar mucho de él, y de este, que al final se publica en el año 76, como del siguiente, que es el de la batalla aeroterrestre, se publica en el 82, están disponibles en Internet ahora mismo. Bueno, pues esto es lo que pone en marcha el proceso de innovación militar, o sea, lo que vamos a desarrollar, o que estamos ya desarrollando en esta historia. O sea, todo orbita en torno a este documento, a ese manual de operaciones. Este del año 76 va a ser conocido como el manual de la defensa activa, el Active Defense. Luego veremos por qué recibe este nombre. Y el siguiente manual, el del año 82, es el de la batalla aeroterrestre. Pero vamos a comentar algo, aunque sea rápidamente, del año 76, porque eso explica cómo llegamos luego al del año 82. Bueno, pues este manual es el núcleo duro de toda esta innovación. O sea, aquí es donde empieza a andarse el camino. Bueno, pues está, porque además de Pew, pues entiende que esta renovación del US Army, que hemos visto hace un momento que estaba en una situación lamentable, pues va a conseguirse a través del adiestramiento, pero también de la doctrina. O sea, ese revitalizar la identidad, ese modo de guiar esos principios, esas directrices de cómo opera la fuerza, pues van a aparecer recogidos en este documento. Bueno, pues en 1973, que es el año en que está empezando todo, se produce otro acontecimiento. El MADOC, con las iniciales en español, ¿no? O sea, el TRADOC, se crea en julio, pues en octubre se produce otro acontecimiento y en otro escenario muy diferente a Estados Unidos, que es Oriente Medio, y es la guerra de Yom Kippur, que estalla el 6 de octubre, dura casi 3 semanas, o sea, dura, prácticamente 3 semanas, o sea, dura 19 días, y es una guerra que en pequeño refleja cómo podría haber sido, o cómo podría ser en el futuro, una guerra en Europa, porque tenemos un ejército que combate con equipo occidental y mucho de él norteamericano, y otros ejércitos que combaten con equipo de fabricación soviética. Y además en grandes números. O sea, hablamos de miles, ¿no?, de carros de combate en los campos de batalla. Por lo tanto, es una guerra que, bueno, pues, que arroja mucha luz. O sea, porque antes decíamos que la innovación militar tiene mucho de especulación y lo que al final es la prueba de la verdad es el combate. Lo suyo es sacar experiencias de lo que hay, ¿no? De teatros existentes, aunque sean ajenos. Bueno, pues aquí viene una oportunidad de libro. Y este recién creado Traydock, pues presta muchísima atención. Al poco de terminar prácticamente los combates, o sea, de enfriarse el campo de batalla, los norteamericanos envían un equipo de trabajo para extraer lecciones de ese combate. Entonces hemos comentado en la teoría la importancia del sistema de lecciones aprendidas. En este caso son las lecciones aprendidas por otros, pero que sean de provecho para el propio ejército. Entonces el Traydock envía pues, un equipo de oficiales encabezados por el general Morris Brady, que en julio de 1974, o sea, al cabo de varios meses, elabora un informe sobre bueno, pues aspectos reseñables de la guerra de Yom Kippur que puede ser de interés para el US Army. Concretamente, identifican 162 cuestiones que podrían ser de interés. O sea, que hacen un trabajo muy exhaustivo. Sin embargo, De Pugh, que bueno, pues que ya es una persona que está prácticamente al final de su carrera y conoce bien los pues el modo de funcionar de las burocracias, teme que si aquel documento pues espera una respuesta, porque lo que plantea el documento son enseñanzas, pero de ahí hay que sacar lecciones ya reales, que decir qué vamos a hacer nosotros. Él teme que si eso se difunde, ¿no?, entre las diversas departamentos del propio Teido y del US Army y se espera la respuesta institucional y demás, que aquello al final tarde mucho, porque sencillamente el esfuerzo acabe pues bajo un montón de papeles, o sea, que acabe en nada, él toma el asunto como propio y le da máxima prioridad y lo convierte en un documento de trabajo sobre el que se va a construir el manual de operaciones, SFM 100-5. De hecho, prepara una conferencia, o sea, prepara una presentación que empieza a dar dentro del propio Traydock y en otros mandos del ejército, cuyo título es Lecciones aprendidas de la guerra de Oriente Medio para el US Army. O sea, que aquí vemos un proceso de innovación claramente marcado por el aprendizaje y promovido por una persona concreta, que es este general de Pugh. O sea, se ve la importancia del compromiso, del factor humano y del liderazgo. O sea, él es una persona convencida, ¿no?, de la necesidad de ese cambio. Bueno, pues algunas lecciones que extrae que son muy interesantes porque van a dar forma al manual es uno, que es la de entrada. O sea, él trasplanta esas lecciones lo que ha pasado en Yom Kippur. Dice, bueno, ¿esto qué significaría en Alemania frente a ese desequilibrio de fuerzas? Que bueno, pues de entrada. Y si hay una guerra en Europa el año que viene, ante la enorme superioridad de los soviéticos, el ejército norteamericano combatiría de una forma que no se parecería en nada al modo como hemos combatido tradicionalmente en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta no iba a ser una guerra larga, sino que iba a ser una guerra de una sola batalla. Y esto nos trae una lección evidente que extrae de la duración de la guerra de Yom Kippur, que es que dura, como acabo de comentar, 19 días. Es decir, esto no va a dar prácticamente tiempo de llevar las fuerzas de Estados Unidos a Europa y ya mucho menos de movilizar el país para una guerra, como si el que habíamos hecho en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo ese periodo... Sí, sí, perdona. No, te iba a decir que es lo que siempre había oído. Digo, las fuerzas que había aquí, las europeas, tenían que aguantar lo suficiente hasta que llegaran las fuerzas norteamericanas. Y si es que aguantábamos. De hecho, siempre se ha hablado de bombas nucleares escondidas en el terreno alemán por si tenían que volarlas para detener el avance soviético. De hecho, había esa era la premisa, ¿no? El que ante esa superioridad de fuerzas convencionales, porque los soviéticos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hacer una desmovilización parcial. O sea, el desequilibrio de fuerzas convencionales es desde el principio. Lo que pasa es que Estados Unidos al comienzo tiene el arma nuclear y los soviéticos no, con lo cual ellos confían en que si hay una agresión soviética en Europa, pues la doctrina de la represalia masiva, es decir, pues los titularemos nuclearmente, pero conforme va viendo ya parida, cobra de nuevo protagonismo esa guerra convencional, y claro, aquí se plantea este problema, el efecto de que es que no va a dar tiempo. O sea, cuando se intenten traer fuerzas, y en caso de que fuera posible, es decir, que se gana esa segunda batalla del Atlántico frente a los submarinos soviéticos, es que quizás el frente ya se ha roto en Europa y los han echado al... O sea, ya se produce una especie de segundo Dunkerque, o sea, los han echado del continente, ¿no? Entonces, esta es la primera idea que él saca y que va a ser clave en esta doctrina, que es la idea de la primera batalla. Es decir, hemos de mantener la línea, de tener ese empuje soviético a pesar de esa disparidad de fuerzas, que ya, insisto, es una anomalía, porque generalmente el ejército norteamericano siempre ha combatido con muchos más recursos, bueno, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto ha salido también en muchos istocas, ¿no? que tenían frente a los alemanes, ¿no? Que si ven que comparando las fuerzas ellos se veían ya muy superados, ¿no? En cuanto a recursos. Dice, bueno, pues esto, olvidémonos de esa idea. Una segunda... Van a estar en el lado contrario, ¿no? En el de que me faltan los recursos. Exactamente. O sea, una situación de... Se han cambiado las tornas. Una segunda conclusión que subraya De Pew es la alta letalidad del campo de batalla. Es decir, que es otra cosa evidente de la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur los israelíes pierden 1,000 carros de combate, o sea, una barbaridad. Luego es verdad que pueden recuperar muchos de ellos y demás, pero es que quedan o bien destruidos o bien dañados. 1,000, un número muy importante. En un solo día, o sea, al principio de la guerra de Yom Kippur, cuando hacen ese contraataque, cuando le rompen la línea Barlev y demás, en un solo día pierden 100 carros de combate. Los árabes en total al final pierden 2.400 carros de combate, vehículos de combate de infantería. O sea, son unos números enormes. El propio De Pew dice, bueno, es que esos números son los que tenemos nosotros en Europa. O sea, que es que, y eso lo han perdido allí, o sea, en 19 días eso ha quedado laminado. Pues nuestro inventario. Sí, y eso contra los que no son soviéticos. O sea, quiero decir, contra un ejército que no es el soviético. O sea, con otro alistamiento, sí, sí. Claro. Entonces, es un, o sea, una lección que saca él es que el choque va a ser descomunal. O sea, esa guerra va a ser brutal. Entonces, es una lección que está vigente a día de hoy. O sea, es algo también interesante porque nos hemos acostumbrado desde el fin de la Guerra Fría a, bueno, en los años 90, la doctrina de la guerra de los, bueno, la llamada guerra de las cero bajas, ¿no? Que guerras casi incruentas para los ejércitos occidentales, para Estados Unidos, guerras desde el aire, Kosovo, luego ya más cruentas por la insurgencia en Afganistán y en Irak, pero bueno, al final eran pues 5 muertos aquí, 2 allí, eso tiene un peso en la opinión pública, evidentemente son dramáticas, pero es que aquí estamos hablando de otros números, o sea, estamos hablando de que en un día puedes tener 3.000 muertos, puedes perder 200 carros de combate, o sea, un choque de trenes descomunal, ¿no? Algo nunca visto, o sea, bueno, no nunca visto, porque estamos hablando de magnitudes propias de la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que se había dado en la práctica, o sea, esto no es especulación, en la guerra del Yom Kippur. Y hago esta extrapolación con el presente, porque si miramos los inventarios de los ejércitos occidentales a día de hoy, pues España, 300 carros de combate, Alemania, algo más, pero no mucho más, Italia, o sea, por el estilo, o sea, las magnitudes son de cientos. La pregunta es, ¿esto cuánto duraría? Si en una guerra convencional, si no contra el Daesh, evidentemente, sino una guerra convencional, ¿eso cómo qué pasaría ahí? Pues un choque descomunal. Y posiblemente, bueno, estas lecciones que saca De Pew en el año 73... podría ser válida, es decir. Sí, y eso, ojo, si juntamos todos y lo juntamos en el mismo campo de batalla, ¿sabes? Sí, que hay que agruparlos. Sí, sí. Sí, sí. Que, decir, que es que en cuestión de semanas se habría decidido todo, porque es que ahí se habrían fulminado los ejércitos, o sea, que quedarían fuera de combate, con los inventarios actuales, es decir, porque el choque sería enorme. O sea, nos hemos acostumbrado a una guerra mucho más de baja intensidad, a veces muy complicada en esos escenarios de contrainsurgencia, pero es que la guerra de alta intensidad es terriblemente letal, ¿no? Sin embargo, de esa alta letalidad de Pew extrae lecciones que dice, bueno, esto sin embargo para nosotros puede ser una ventaja. Dice, porque la precisión de las armas contra carro, si invertimos en ellas, hacemos buen uso del terreno y de empleo de armas combinadas y demás, ese equilibrio tradicional de que la defensa, de que hay para vencer una defensa tienes que tener 3-1, en un campo de batalla tan letal, quizás tiene que ser algo más elevado. Es decir, el defensor tiene ventaja si sabe aprovechar el terreno y si hace un buen uso de armas combinadas. Quizás es necesario un 6-1, porque el choque va a ser tan, ya insisto, tan violento que igual se puede frenar. Por esa, bueno, segunda selección, por ejemplo, del uso que hacen los egipcios de los misiles Ayer o de los RPG y demás, que ciertamente le provocan muchos daños a los israelíes, ¿no? Bueno, es una lección algo esperanzadora para los americanos. Luego, otra lección que extrae de Pew es la importancia del saber mover las fuerzas en esa clave de defensa. Él evidentemente está hablando en todo momento de ganar esa guerra desde un punto de vista defensivo. No me refiero ya a defensa estratégica, es decir, no, que no vamos a empezar la guerra, ¿no? Eso él lo da por descontado ante ese desequilibrio de fuerzas, sino que, bueno, aquí es que no hay posibilidad de llevar a cabo grandes contraataques, porque sería suicida. O sea, el desequilibrio no nos da mucho juego. En cambio, sí que podemos, según él, jugar con una movilidad de las fuerzas, a ver si esto se entiende, en horizontal. Es decir, tenemos un frente lineal y vamos moviendo las fuerzas a los sectores más amenazados. Es decir, no es contraataques o contraataques a nivel operacional, sino que la vamos desplazando de un lado a otro de la línea, concentrando en aquel lugar donde nos viene el empuje principal de los soviéticos. O sea, concentrar y además poner en primera línea prácticamente todas las reservas de las unidades que están desplegadas allí. O sea, si el despliegue habitual de una división americana era 2 brigadas al frente, 1 en retaguardia como reserva, él dice posiblemente lo más apropiado en ese contexto es que las 3 brigadas estén en primera línea, porque es que es una guerra de una única batalla. Y esa retaguardia, esa división, van a ser otras unidades de las divisiones que estén en los flancos y ya a partir de ahí, a derecha e izquierda de la línea, que se irán desplazando para allá sin desguarnecer por completo entre esto de frente para darle profundidad y poder aguantar el choque del ariete, ¿no? Esta es una idea que además es bastante rompedora, porque él habla incluso de desgajar batallones de otras divisiones y hacerlos depender orgánicamente de las divisiones de ese sector, que es algo que, por ejemplo, cuando esto lo compara o lo comenta con los alemanes, con el ejército alemán, a ellos les choca mucho, ¿no? Dice, bueno, es que las divisiones van en bloque de un sitio a otro, si no, eso rompe la cohesión de la unidad, es un problema logístico enorme, pero él lo plantea como algo, como una opción, ¿no? Por lo tanto, esa sería la maniobra principal, ese juego en defensiva de la línea, ¿no? Y luego otra clave, y esta ya la última lección que él extrae, es la importancia de nuevo del adiestramiento. Por eso digo que esta es una idea fija de él, ¿no? Es decir, él concluye de la guerra de Yom Kippur que la clave de la victoria israelí es la superioridad de adiestramiento. Y que, dice, esto lo hace juegos de guerra, dice, si el adiestramiento hubiera sido simétrico entre unas fuerzas y otras en Oriente Medio, los israelíes habrían perdido la guerra. Dice, era superior, con lo cual eso les ayudó a en último término, a imponerse, aunque aquella guerra acabó relativamente no en tablas del todo. Porque no fue una victoria ahí. No, para nada. Pero para por nada. Parte de Egipto recuperaron. O sea, se resarcieron. Al final cruzan el canal, al final aquella famosa operación de Sharon y demás. Pero bueno, que el margen occidental del canal, gran parte siguen estando los egipcios cuando acaba la guerra, ¿no? Aunque había que pensar que con riesgo de quedar embolsados. Y hay un final político en esa guerra. Pero que no se imponen en campo de batalla porque expulsen por completo a los egipcios. Es decir, que es una guerra que hay muy al límite, ¿no? Y de Pew insiste, o sea, lo que marca la diferencia es el aislamiento de los israelíes, con lo cual el US Army tiene que mejorar sustancialmente el nivel de aislamiento, porque ahora mismo no es, o sea, ahora mismo no lo tenemos, dice, para enfrentarnos a los soviéticos. Bien, él expone estas ideas en diversos foros, pero hay uno especialmente destacable, que es en unas reuniones que además él institucionaliza en una vez al año, en el mes de octubre, además la llama así las Oktoberfest, en primera de ellas en 1974, en Fort Knox, que es donde está la escuela del arma acorazada del US Army, que depende del TRADOC, igual que en España, o sea, del MADOC dependen las academias militares, bueno, pues el TRADOC igual. Y bueno, es una forma de ir ya socializando, un poco ir afectando al pensamiento, o sea, difundiendo estas ideas, como antes hemos visto que es propio de los procesos de innovación militar dentro del US Army, ¿no? Pero es un proceso muy dirigido por él, y esto es algo que vamos a ver que pesa mucho. Concretamente, el órgano responsable de la elaboración del manual es el Centro de Armas Combinadas de la Escuela de Estado Mayor, que tiene su sede en Fort Leavenworth, en Kansas. Le presentan un primer borrador en diciembre de ese año, de 1974, que es cuando ya están desarrollando estas ideas del año anterior, de la guerra de Yom Kippur. Esto está a cargo del general John Cushman y no le gusta nada lo que le presentan. Considera que es demasiado abstracto, que es un tanto filosófico y un tanto incluso clausewitziano, y que eso los mandos de las unidades no lo van a entender, ¿no? Y van a perderse con esas ideas. De modo que bueno, pues quita esa tarea al Centro de Armas Combinadas y crea un equipo ad hoc, ¿no? Ahí pone al frente de él a dos generales, al general Don Starry, lo destaco porque vamos a ver que luego es el auténtico protagonista de la batalla aeroterrestre, y luego al general Paul Gorman, que estaba a cargo del alistamiento dentro del traído. El general Don Starry pues estaba al frente de la escuela del arma acorazada. Sin embargo, como jefe del equipo, realmente figura él, porque si no habría pisado demasiado de callos. Es decir, si quita a Cushman, que en principio era el responsable de la labor de redacción, y pone a Don Starry, que es del arma acorazada, con lo cual, por además, una idea que él saca también de la guerra de Yom Kippur, la importancia enorme del carro de combate, bueno, pues ya burocráticamente está generándose muchos enemigos dentro de su propia casa, que es pues la escuela de infantería ligera, las tropas aerotransportadas, bueno, pues todo eso se le va a poner en contra de la doctrina y va a ser mucho más difícil que la acepte, ¿no? En paralelo, o sea, empieza ya como tal a redactar así la doctrina con un grupo de gente afín, de confianza, muy dirigido. A ver, esto tiene también su lógica, aunque vamos a ver que tiene sus ventajas, pero tiene su lógica porque en ese momento el TRADOC estaba en pañales, o sea, institucionalmente era muy débil, o sea, le faltaba rodaje, de modo que él cree en la importancia de este cambio doctrinal y se implica hasta el punto de que acaba llevando el peso y crea un producto que lo que va a hacer es ir mejorando con otras ideas, pero la base principal es la que él ha establecido. Esto es algo que luego le van a criticar, pero bueno, tenía su lógica. En paralelo empieza también a pelear ya aquí con el Pentágono, incluso con el Congreso, esos materiales. O sea, antes decíamos que una capacidad incluye materiales y que tiene que haber un alineamiento entre doctrina y política de adquisiciones. Si te hace falta material para llevar a cabo lo que quieres poner por obra. Entonces, él empieza a pelear porque el US Army tenga un vehículo de combate de infantería de verdad, es decir, un vehículo que no solamente transporte tropas de un sitio a otro protegidas del fuego de artillería y de la metralla o de la fusilería, como era en ese momento el M113, que es este vehículo que yo creo que todos conocemos, ¿no? Es así muy, muy rectangular, con unas paredes muy verticales. En España es conocido también como el TOA Universal. Esto lo tienen prácticamente lo han tenido todos los ejércitos occidentales. Uh-huh. Es este que lleva, que tiene orugas y... Exactamente. Uh-huh. Unas paredes así y no verticales. Podría parecerse un tanque, pero no lleva torreta en principio en las versiones más tradicionales. Luego creo que hay alguno con torreta un poco ligera y todo eso, pero vamos. Sí, lleva una ametralladora pesada, de 12-70. Pero bueno, que eso lo que hace básicamente es transportar, es un taxi que lleva tropas de un sitio a otro, primera línea, las desembarca y les da apoyo con esa ametralladora, pero no se puede combatir desde él propiamente, y la potencia de fuego que tiene es escasa. Sí, es más de apoyo si hace falta darlo, pero nada más. Sí, como tal no es un vehículo propiamente de combate. Entonces él empieza a pelear por uno que sea de verdad de combate, ¿no? Esto es lo que va a dar lugar, para quien le gusten los temas ya más militares de equipo, al Bradley. O sea, el M2 Bradley viene de aquí. Viene esta de la doctrina de la defensa activa. Él quiere dotarse de armas combinadas. Es decir, de una infantería mecanizada que de verdad acompañe los carros de combate y que combata desde los propios vehículos, si es preciso, a través del cañón de 25 milímetros o de las troneras, para que los infantes puedan combatir desde ahí. Yo soy muy aficionado a Civilization, y bueno, hay un paso, ¿no? Que tienes la infantería y tal, luego tienes tienes tanques y todo eso, pero llega un momento que aparece la infantería mecanizada, lo que acabas de mencionar, y es que es exactamente esto. Eso es. Es tropas, sí. más este bicho. Uh-huh. Que lo curioso es que en ese momento el ejército de Estados Unidos pues no lo tenían. O sea, esto era una idea que venía de la Segunda Guerra Mundial, pero no tenían como tal un vehículo de combate de verdad, ¿no? Para ello. Pues de Pew lo pelea. Otra cosa que también exige, ¿no? Es un carro de combate de verdad. Con lo cual aquí tenemos el origen del carro de combate M1 Abrams. Viene ya de estos años y viene de esta doctrina. También artillería autopropulsada, es algo que también dice, esto es básico para llevar a cabo este concepto, y artillería antiaérea móvil, que pueda acompañar y dar protección a esas fuerzas que van a luchar allí, ¿no? que tampoco tenían suficiente. Y la última cuestión a destacar en este proceso de la defensa activa es la relación que establece Depew con el ejército alemán, porque él dice, bueno, realmente lo saben de empleo de armas combinadas y de guerra mecanizada, o sea, de fuerzas acorazadas, de infantería mecanizada y demás, son los alemanes, porque además dice, es que yo lo he experimentado en el otro lado, ¿no? Que dicen los sajones, es decir, cuando combatí en Normandía, esta gente sabía bien aprovechar el terreno y emplear bien las armas combinadas. Y ellos han tenido siempre delante a los soviéticos y saben de esto, ¿no? Entonces, él establece un canal informal, pero con permiso del jefe mayor del ejército, sin pisar también demasiados callos con el séptimo ejército europeo, con lo cual, bueno, pues hay un intercambio de documentación, de conferencias, de seminarios organizados y demás con el GIR alemán. Además, él era un gran admirador de la figura de los Panzer Grenadier, o sea, de los granaderos Panzer, que también han salido mucho aquí en los Stokas, y él lo que trata es de adoptar esa doctrina que bebía de la Segunda Guerra Mundial para el ejército americano, con el fin de enfrentarse a los soviéticos. O sea, que estamos viendo cosas que nos suenan mucho de la Segunda Guerra Mundial, años 40 y, pues, desde 41 hasta 45 en el frente en este, ¿no? De hecho, otra cosa que él saca de los alemanes, y esto lo que da nombre a la defensa, los alemanes le dicen, a ver, la defensa no consiste meramente en poner un muro, ser capaces de aguantar el ariete, ¿no? Que te peguen y te den y tú ahí seas inconmovible. Dice, eso no funciona así. Ellos son maestros, ¿no? Del arte operacional. Dice, la defensa es como un torero. O sea, es, te pones de perfil, dejas que pase un toro y ahí lo combates. Sí, porque el primer choque, si no te barres, claro. Sí, o sea, es un jugar. Es decir, bueno, aquí esto, pues es que de nuevo, es de nuevo Segunda Guerra Mundial, Frente del Este, es Mastein, es Model. O sea, son esas reminiscencias, ¿no? Y lo llamativo de esto es que el ejército americano realmente empieza a prestar atención fíjate el año que estamos, año 74, 76, que es cuando se aprueba la doctrina. Lo llamativo es que esto no se hubiera adoptado mucho antes. Es algo que a mí al menos me llama mucho la atención. Bueno, cuando surge la necesidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, también esto nos dice de esa, bueno, de esa flexibilidad mental y es decir, bueno, pues vamos a buscar allí donde haya, ¿no? Aunque seamos Estados Unidos, pero de estos podemos aprender. De hecho, De Pew va a utilizar mucho el argumento de autoridad de los alemanes. Cuando él presenta esa doctrina, que al final va a tener ese nombre y apellido suyos, aunque él no lo quiera o no lo busque, pero al final él es el gran artífice, él va a, en esa batalla burocrática que antes mencionábamos en la teoría, es decir, tienes que vender esa idea, él va a insistir en que esto, es que esto lo hacen los alemanes, esto lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que esto está aprobado en combate. O sea, esta gente sabe de esto. De esta cuestión, ¿no? Con lo cual es un argumento que él utiliza. Bien, bueno, pues en 1975 es realmente el año de redacción del manual y principios, bueno, ya que es prácticamente terminado, principios de 76 y en el verano del año 76 se publica ya por fin el FM-105 Operations, conocido como Active Defense, la defensa activa. Bueno, pues el principal éxito que tiene The Pew es que la doctrina, que generalmente era algo a lo que no se prestaba atención, en este caso recibe muchísima atención. O sea, no pasa inadvertido. El problema es que le llueven de todos sitios. O sea, la doctrina no gusta en absoluto. Y las críticas pues se desatan prácticamente desde el minuto uno, ¿no? Especialmente además en publicaciones profesionales de Lewis Army, en Parameters y particularmente la Military Review, que son revistas que también se pueden consultar ahora mismo porque están, o sea, vigentes. Bueno, pues empiezan a abundar los artículos de oficiales de todas las escalas criticando esa doctrina, incluso de expertos civiles, que luego ya van a salir de nuevo y que ya un poco recuerdan esta cuestión de los celotes y demás, ¿no? Le caen muchas críticas. Se le critica que es una lo que plantea en el fondo de Pew, pues es la doctrina de siempre, que esto es la guerra de desgaste, que es un enfrentamiento directo, que es un frente lineal, que se le da la iniciativa al adversario, que es muy poco ambicioso y que, bueno, que con ese tipo de doctrina va a ser difícil imponerse a los soviéticos. The Pew básicamente responde diciendo que, bueno, que es realista. O sea, que es que que plantea una guerra de maniobra en sentido ofensivo suicida ante esa alta letalidad del campo de batalla, que tampoco hay mucho espacio porque la defensa tiene que ser adelantada. O sea, los alemanes de la Alemania, de la República Federal Alemana, no van a permitir retirarse 200 kilómetros, darles el territorio al enemigo para poder maniobrar. No, y se puede hacer una defensa en profundidad, vamos. Exactamente, porque no puedes ir dejando ahí ciudades porque sí, o sea, tienes que combatir. Tienes que imitar a los israelíes, básicamente. Sí, entonces, bueno, pues él dice, esto es lo que se puede hacer con estos medios, ¿no? No tienen mucho margen para ceder el territorio. Que les permite hacer esa guerra de maniobra. Por ejemplo, pues Manstein, cuando en su libro Victorias Perdidas habla de la campaña de Polonia, él dice que los polacos cometen un error haciendo una defensa tan adelantada, que deberían haberse retirado con el fin de que los alemanes hubieran penetrado, ver cuál era el eje principal de avance de los alemanes y a partir de ella empezar a hacer guerra de maniobra, atacar a sus flancos y demás, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí políticamente es inaceptable esa defensa en profundidad, ese dar territorio para recobrar iniciativa y que ganar esa primera batalla en donde comienza a librarse, ¿no? O sea, hay poco margen. Sin embargo, lo interesante de esta doctrina, por lo tanto, no es tanto su contenido, que vamos a ver que va a ser efímero y muy contestado, sino que da lugar, pues, a un debate en torno a cómo se deben hacer las cosas, que era algo que es algo que anima, ¿no?, a reconstituir al ejército de Estados Unidos, a darle esa identidad, a mejorar su profesionalidad. Y en el fondo a cultivar el intelecto, o sea, que haya un se dé valor, o sea, se aprecie ese trabajo de investigación, de elaboración doctrinal, porque realmente, como estamos viendo, es crucial, ¿no? O sea, a veces una mirada superficial podría llevar a pensar que lo principal de un ejército es las acciones, o sea, las misiones operativas en misiones en el extranjero, o el tener un mando en una vía concreta y demás, que eso sin duda tiene muchísimo valor, pero el trabajo más de despacho, más de elaboración de doctrina, de identificar bien las especificaciones de equipos y demás, pues como estamos viendo, es que es clave. Bien, bueno, pues entonces pasamos ya al núcleo principal, aunque aquí en fin, llevamos ya un buen rato, pero y por lo tanto lo que queda ya no es tantísimo, pero yo creo que se va a entender mucho mejor, que es el núcleo principal de la batalla aeroterrestre. O sea, en 1976 se publica el manual de operaciones de la defensa activa y 6 años más tarde se publica un nuevo manual que la deroga por completo, y es el manual de la batalla aeroterrestre del Airland Battle. Bueno, pues vamos a contar ahora cómo es el proceso, ¿no? O sea, quiénes son los protagonistas y qué es lo que lleva a la elaboración de esta nueva doctrina. Uh-huh. Bien, pues aquí tenemos un cambio de personas. De Pew, bueno, pues pasa a la reserva después de ese mando en el Tradoc, y es sustituido por el general Don Starry, que ya había salido porque había sido uno de los redactores principales de ese documento de la defensa activa, pero que le sucede en julio de 77, pero que en ese transcurso de tiempo, desde que había estado de frente de la Escuela de Armas Acorazadas hasta que toma el mando en el Tradoc, hay unos años en que cambia de destino y va a Europa a mandar al quinto cuerpo del séptimo ejército americano en Alemania. Además, el quinto cuerpo es especialmente importante porque el área donde está desplegado, y por lo tanto sería su área de operaciones en un conflicto con el Pacto de Varsovia, es el famoso Fulda Gap. El Fulda Gap es, o sea, el hueco, ¿no? Podríamos traducir literalmente de Fulda, es un área de Alemania Occidental que se pensaba que podía ser el área pues natural, ¿no? Donde las divisiones acorazadas soviéticas rompiesen el frente y marchasen por una zona que es bastante llana, pasando por Frankfurt hacia el Rin, con lo cual ya rompía, partían dos, el despliegue de la OTAN en Alemania, con un sector al sur y otro al norte, y ya una vez que cruzase el Rin, bueno, pues prácticamente esto es como la campaña, ¿no? de mayo del 40, ¿no? O sea, ya la carrera hacia el canal. Sí, sí. Además, es que los planes de batalla del Pacto de Varsovia, esto se supo cuando ya cayó el muro, se clasificaron los documentos, porque muchos no se estudiaron en Alemania oriental. Aunque ellos planteaban una guerra defensiva, es decir, no es que pensasen iniciar la guerra, ellos entendían que se vio una guerra en Europa, aquí hablo de los soviéticos, que una vez que estallase, eso pasaba por ocupar Europa hasta los Pirineos y hasta el canal. O sea, echar a Estados Unidos y derrotar al resto de ejércitos OTAN en Holanda, Bélgica, Francia y Alemania. Por lo cual ya digo que habría sido bastante parecido a esa campaña de mayo del 40, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que donde está situado este ejército, en realidad era el lugar natural para después adentrarse a tope en Europa. Donde romperían. Uh-huh. Porque tenían un terreno mucho más llano y era mucho más fácil para adentrarse embolsar a las fuerzas enemigas, ¿no? Sí, o sea, Fulda Gap es un término muy de aquellos años, es la pesadilla estratégica de la OTAN. De hecho, si uno busca en Google, aparecen hasta videojuegos de Fulda Gap, porque es un poco el arquetipo, ¿no? De la batalla convencional en Europa. De hecho, a día de hoy hay muchos paralelismos en la actualidad con respecto a este periodo. Ahora mismo se habla de Suwalki Gap. Que es el Suwalki Gap, es esa conexión que va de Bielorrusia a Kaliningrado y que por tanto embolsaría, o sea, va por Polonia, embolsaría a las fuerzas OTAN desplegadas en países bálticos. un poco un escenario a día de una guerra convencional entre OTAN y Rusia, ¿no? Una guerra limitada, por ejemplo, en países bálticos, pero en su Baltic Gap sería la forma de romper ahí y embolsar a esas fuerzas, ¿no? Y está escogida aposta. O sea, el término Gap es un guiño a los años 80, ¿no? Años 70-80, es este uh-huh. periodo. Bueno, desde luego, este era el quinto ejército, el que has dicho tú. El quinto cuerpo. El quinto cuerpo, perdón. Dentro del séptimo ejército, el séptimo ejército era el ejército, es el USAR Min Europa, y el quinto cuerpo, dentro del séptimo ejército, está en el Full Gap, y es el que pasa a mandar Strarri. Con lo cual, claro. Es el tapón, ¿no? Y bueno, sí, ¿y qué le va a pasar? A ver. Entonces, Strarri, claro, él ha sido el artífice de la doctrina. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo funcionaría esta doctrina? Que yo he sido uno de los promotores en este contexto, ¿no? Y él se da cuenta de que no sería válida, o sea, de que eso no iba a funcionar. Porque además, como hemos visto al principio de Aristocast, el entorno cambia. O sea, las organizaciones tienen que cambiar porque el entorno es dinámico. Y ese entorno son los soviéticos, y es la doctrina soviética. La doctrina soviética, ya hemos dicho que hay un renacimiento de ella, ¿no? De la guerra convencional, finales de los 60 y demás, pero es que incluso durante los 70 y desde finales de los 70, ya a principios de los 80, los soviéticos la van depurando. Y entonces ellos, de nuevo, vuelven la vista a la Segunda Guerra Mundial, los grupos móviles de la Segunda Guerra Mundial, que eran las fuerzas de explotación. O sea, una vez que a través de diversas operaciones de ruptura, incluso que tenían que ser repetidas, ¿no? Las famosas operaciones consecutivas en caso de que no se hubiera roto, pues otro, y luego ya, una vez que se ha roto, siguen las operaciones ya en la retaguardia enemiga, en esa batalla en profundidad soviética, ¿no? Tukhachevsky en estado puro, pues estaban los grupos móviles que eran los que se introducían, ¿no? Bueno, pues ellos desarrollan el concepto llamado de grupos de maniobra operacional, que a partir de ahora en lo que nos queda de tocar vamos a llamar como el segundo escalón de las fuerzas soviéticas, ¿no? Que bueno, de Pacto de Varsovia, pero particularmente de las soviéticas, son fuerzas que van a estar entre, o sea, no es el... Si antes decíamos, ¿no? que una división americana generalmente combatía con dos brigadas en primera línea y una en retaguardia, aquí cuando hablamos de segundo escalón no me refiero a esa segunda brigada que está en retaguardia. Ese sería el segundo escalón de primer escalón. Aquí hablamos del segundo escalón operacional. Son unidades que están detrás, muy detrás, están a 30 kilómetros de la línea del frente, entre 30 kilómetros, 130 kilómetros aproximadamente, y que están allí esperando a que las unidades de vanguardia rompan en algún lugar de frente y a partir de ahí colarse y ya desparramarse, o sea, puro arte operacional, o sea, desparramarse por la retaguardia enemiga, sembrar el caos y ya, por tanto, pues empezar a embolsar y ganar la batalla, ¿no? Claro, esto supone un nuevo problema operativo, porque es que la defensa activa estaba pensada contra el ariete, o sea, contra ese... O sea, él decía, bueno, pues lo que van a hacer los soviéticos es concentrar fuerzas en un... aquí hablo de Puy, en una franja muy concreta de territorio, con lo cual si ellos a nivel de teatro de operaciones tienen ventaja de 3 a 1 en carros de combate, ahí van a tener de 12 a 1, por ejemplo, con lo cual la embestida va a ser brutal, ¿no? Por eso él decía lo de desplazar horizontalmente fuerzas y tal. Se trata de aguantar, ¿no? Y, en cambio, lo que se encuentra Strarri es otro problema. Es ellos van a presionar no en un punto concreto y con mucha fuerza, sino en prácticamente todo el frente a la vez, con divisiones motorizadas que incluyen unidades acorazadas y mecanizadas que van a ejercer mucha presión. Allí donde el frente se rompa, estas fuerzas del segundo escalón, que pueden tener incluso tamaño de cuerpo de ejército, se van a meter y ya, pues la batalla, esa primera batalla está perdida. Sí, a ver quién los para después. Exactamente. Y la defensa activa ahí no vale, porque la defensa activa jugaba con ese mover fuerzas al lugar más amenazado. Ahí es que la presión va a ser uniforme en todo el frente, con lo cual ya vas a combatir con lo que tienes. Y él dice, bueno, quizás con la defensa activa, esa primacía, ¿no? En aprovechar el terreno, fuerzas de armas combinadas, o sea, ese juego con las armas combinadas y demás, igual somos capaces de desgastar e incluso frenar ese primer escalón que nos está presionando de forma más o menos uniforme en todo el frente. Igual a ese lo desgastamos. Pero una vez que lo hayamos desgastado, la batalla no ha acabado ahí. Esa no es la primera batalla. Y ya se acabó la guerra. Cuando el segundo escalón, que está intacto, se nos echa encima, el frente se va a romper. Ahí ya se va a romper seguro. Y después de ese segundo escalón viene un tercer escalón. O sea, es la doctrina soviética de las operaciones consecutivas. Y además es que con la superioridad que tienen en números, que te van a desbordar sí o sí siempre. Sí, por lo tanto es un panorama, desde luego, muy poco halagüeño. Y como es un problema operativo que es candente, y como hemos visto, el concepto operativo, la respuesta a ese problema, no es satisfactoria. Por lo tanto, tenemos un problema operativo que está sin responder, ¿no? Bien, bueno, pues entonces Starry, cuando vuelve al Tradoc, me sale aquí el español, pues cuando vuelve al Tradoc se da cuenta de que debe poner en marcha la redacción de un nuevo manual de operaciones, de nuevo FM-105, que dé respuesta a ese problema, porque como he dicho antes, este es el capstone manual, o sea, es la piedra angular. O sea, si esto no encaja bien, el resto del edificio pues queda en precario. Bien, en este proceso influye también de nuevo otra vez Israel, porque justo antes de tomar posesión de su puesto, o sea, de su nuevo mando en el Tradoc, que él ahí pues toma posesión en julio del 77, en mayo del 77 hace una segunda visita a Israel. Digo que hace una segunda visita porque él había estado con el primer equipo. O sea, había ido como con el cargo que tenía, como director de la escuela y tal. Había estado en un equipo de redactores de aquel informe. O sea, era una persona que en ese sentido le gustaba mucho la historia militar y había sacado sus lecciones. Pero vaya, como jefe del quinto cuerpo, ya prácticamente saliente, pues hace esa visita a Israel y lo tratan como un invitado de excepción, le dan un paseo por los altos de Golán, le vuelven a explicar la batalla, generales israelíes que habían combatido en la guerra de Yom Kippur y demás. Y entonces saca una idea, porque él le había dado muchas vueltas a esta cuestión en su periodo en Europa, sobre cómo responder a aquello, ¿no? Entonces aquí se empiezan a sembrar las semillas, se empieza a generarse el concepto de la batalla aeroterrestre. Él dice, la clave es la siguiente. O sea, si queremos detener a los soviéticos, hemos de centrarnos no tanto en el primer escalón, sino en el segundo escalón. O sea, se trata de contener al primero, pero al mismo tiempo el campo de batalla ha de ser un campo de batalla extendido. Debe tener mucha profundidad. Hemos de ser capaces de saber qué está pasando en la retaguardia enemiga hasta 130, 150 kilómetros más allá de la línea de contacto, de la línea de frente, y hemos de ser capaces de golpear con precisión en esa retaguardia enemiga con fuegos terrestres y, por supuesto, aéreos, que era lo que él entendía, por lo que le cuentan los israelíes, lo que también habían hecho ellos en los altos de Golán, o desde los altos de Golán en la guerra de Yom Kippur. De nuevo aquí vemos el peso de la historia a la hora de dar forma a los conceptos operativos. Bueno, pues con toda esta experiencia, por su paso en Europa y por su paso en Israel, pues toma el relevo de Pew en el Tradoc y pone en marcha esa nueva redacción. Entonces, por un lado, formaliza el proceso de elaboración de la doctrina. Hemos visto antes que de Pew, pues por motivos que eran también comprensibles, ¿no? O sea, el Maos todavía estaba poco hecho. Bueno, pues él lo institucionaliza, ya no es una presentación que él genera, sino que crea un equipo formal y vinculado a una institución, o sea, de nuevo al Centro de Armas Combinadas, porque si recordamos, de Pew se lo había quitado a ese centro, porque no le gustaba el producto que habían hecho. De hecho, crea el puesto de segundo jefe del Tradoc para el desarrollo doctrinal, o sea, le da más estatura institucional a la cuestión doctrinal. Y además crea un equipo de redacción nuevo, porque el equipo anterior, pues el pobre se había quedado muy quemado por la mala acogida que había tenido el manual anterior dentro del USARMI, pues también cosa pues muy, muy humana y muy comprensible. Entonces crea un nuevo equipo, aquí voy a decir los nombres de los tres, son tenientes coroneles, que son los grandes impulsores del documento, aunque él va también está muy, muy encima y demás, pero estos son, digamos, las principales plumas, ¿no? Uno es Juba Boas de Seg, que es un nombre de origen húngaro, es un tecol. Bueno, esto lo destaco porque se ve de nuevo la importancia de la renovación y de la del peso intelectual, ¿no? O sea, este teniente coronel Boas de Seg era graduado en Harvard, aparte de tener carrera militar, o sea, había hecho un máster en estudios estratégicos, o sea, era gente de bastante altura intelectual. Otra es el teniente coronel Holder, otro es Enríquez, o sea, estos tres en Fort Leavenworth, en esa, estos en la Escuela de Estado Mayor, dentro de esa Escuela de Estado Mayor, estas centro de armas combinadas, van a ser los principales responsables de la redacción. Aparte, luego está el general Donald Morelly, está en Washington, de enlace con el Congreso y con el Pentágono y con el movimiento reformista, que ahora después hablaré de él, de los civiles, de esos a veces incluso celotes. Bueno, pues creo un equipo de gente muy brillante a la que encarga la redacción de esta doctrina. Hay un proceso de conceptos previos, es decir, que es un proceso intelectual, bueno, pues como toda investigación, es decir, que es algo que va tomando forma de manera paulatina, empezar por el concepto de la batalla central, que es el que presta atención al primer escalón, es decir, cómo derrotamos, cómo contenemos a ese primer escalón de fuerzas. En paralelo empieza el concepto operativo que se llama generación de fuerzas, que es el que presta atención al segundo escalón, a esos fuegos extendidos, a esa inteligencia, a ese reconocimiento de la retaguardia enemiga. Al final de ellos se elabora un tercer concepto, que es el concepto de batalla, campo de batalla extendido. El término extendido o ampliado, traducido así al español, hace referencia, por un lado, tanto al espacio geográfico, a lo que antes he dicho de los 30 kilómetros, 130, 150 kilómetros, como al tiempo, que esto es muy importante. Él dice, se trata, esto es guerra de maniobra, esto es llevar la iniciativa sobre el adversario, por tanto se trata de adelantarse al ciclo de decisión del adversario. O sea, esto es fundamental. Es una guerra de ser mucho más rápido que el otro en los movimientos. Sí, eso implica que tú tienes que tener toda la información y que te la puedan transmitir, necesitas profundidad para poder actuar y recorrer ese terreno rápidamente. Sí, es muy, o sea, complicado. Tú tienes que saber qué está pasando. Pongamos, por ejemplo, 80 kilómetros, recibir esa información, procesarla y golpear allí con rapidez. Con lo cual da mucha importancia al mando y control. O sea, y por tanto, tu mando y control tiene que ser mucho más ágil que el del otro. Esto, de nuevo, nos lleva al Istocast de la Batalla de Francia, al de Javier Beramendi, que, si te acuerdas, Javi hablaba, decía, es que los alemanes actuaban en horas, los franceses lo hacían en días. Bueno, esta es una idea que tiene clarísima Starry, es decir, hemos de ser mucho más rápidos que el ciclo de decisión del adversario. Es que unos estaban en la Primera Guerra Mundial y en el tipo de decisión de Primera Guerra Mundial, y bueno, ¿funcionará la oleada que preparamos, la ofensiva? Bueno, ya veremos, lo veremos después del fin de semana, pero los otros, los alemanes, bueno, pues sí, tenían que avanzar, pero tenían mucha autonomía los mandos que estaban ahí en el propio frente, ¿no? Es esto, muy van complicado. Respondiendo de forma desacompasada los franceses y los alemanes, con lo cual al final, aunque están en desventaja numérica, los alemanes se acaban imponiendo porque superan al otro. Desde el punto de vista de esa guerra de maniobra. Al final, la guerra de maniobra no es tanto movimiento, porque no es lo mismo maniobra que movimiento, sino que la maniobra es descompensar al otro. O sea, es golpear su punto débil, evitando el fuerte, y al final tumbarle, o sea, colapsar. No tanto destruir, en el sentido de laminar, ¿no?, de apisonar, sino desbaratar el sistema de combate enemigo, ¿no? Pues eso en efecto es clave, ¿no? Y pongo ese ejemplo de la batalla de Francia, porque es que, insisto, es que los alemanes combatían en desventaja, como esperaban combatir en desventaja numérica los norteamericanos. Por eso prestan tanta atención a la cuestión del ritmo de la batalla, ¿no? O sea, de ser mucho más rápidos que el adversario. Bien. Otro concepto también asociado que se integra al final también esta idea de campo de batalla extendido es el campo de batalla integrado, que aquí habla de la sincronización de los fuegos, y esto es algo también a destacar, incluyendo las armas nucleares tácticas, que esto que habría que haber visto cómo se hubiera manejado esto. Esa es la gran incógnita. En medio de una guerra, no lo sé si... Pues esto posiblemente habría... Es que el problema de la guerra nuclear táctica es que fácilmente escala guerra nuclear estratégica. Sí. Que escala. Sí, de como, hecho, bueno, has hecho trampas. Sí. De hecho, en este libro de la Tercera Guerra Mundial, ahí, bueno, no voy a contar el final de la guerra, pero ahí se acaba escalando a nivel estratégico y acaban bombardeando nuclearmente ciudades en esa guerra, concretamente en Minsk y la otra creo que es Liverpool o Birmingham en Reino Unido. O sea, que aquello se acaba, ese problema de la guerra nuclear, ¿no? Que no es controlable en absoluto. Bien, bueno, estos son los conceptos que se van desarrollando en paralelo, y esto es algo que me gustaría destacar. Ellos los van experimentando mediante esos wargames en el centro de armas combinadas, mediante ejercicios en los campos de maniobras, dan muchísimas conferencias, y además dan conferencias no con la idea de, mira, de que esta es nuestra doctrina, este es nuestro producto, en plan de aquí vengo a vender mi libro, sino esto es lo que estamos trabajando, queremos saber qué pensáis sobre ello, ¿no? Y las dan en Reino Unido, las dan incluso en Francia, en Alemania, en Canadá, es decir, empresas aliados que van a participar en esa guerra en Europa. Por supuesto, las dan en Israel, también para decir, bueno, de esto vosotros sabéis una o dos cosas, nos gustaría saber vuestra opinión. Y naturalmente, esto me encanta, las dan en el séptimo ejército y en Corea. Y también las dan en bases de la USAF. Qué interesante lo de Corea, ¿no? Porque sí, ellos han tenido que hacer frente anteriormente a una situación pues muy de plan de avasallamiento, ¿no? De guerra convencional, sí, sí. Sí, sí. Y me encanta esto porque dice, bueno, es que vosotros al final, o sea, os pedimos la opinión. Nosotros estamos trabajando desde del Fort Leavenworth, pero no somos unos iluminados que tenemos esta idea magnífica y lo que vais a hacer vosotros, porque lo decimos nosotros, sino que estamos trabajando en esto, pero estamos seguros de que vosotros estando aquí, al pie del cañón, y vosotros, en caso de que esto al final sea real, es que lo vais a encarnar, nos gustaría saber qué pensáis sobre ello. Entonces, en toda esta historia oral, porque en fin, esto al final se ha traducido en libros de historia, se cuenta que muchos de los que asistían a varias exposiciones de estos conceptos percibían los cambios que iban experimentando. Es decir, que los redactores de estos conceptos iban tomando nota e iban incorporando cambios en la redacción de esa doctrina. O sea, que realmente hay un proceso de retroalimentación, que es muy lógico, o sea, lo cual se pone en evidencia que hay una cultura organizacional favorable al cambio dentro de US Army. Es decir, que no es aquí vengo a imponer, ¿no?, un orden y mando esta nueva doctrina, sino que hay ese intercambio de ideas, ese pensamiento crítico, ese desafiarnos lo que estamos diciendo porque nos interesa ver los puntos débiles con el fin de que el producto sea mucho mejor. O sea, es un ejercicio de honestidad intelectual muy, pues muy atractivo. Bien, bueno, pues al final el documento principal acaba siendo, o sea, que va tomando más esfuerzo, que va integrando todo, es el campo de batalla extendido, pero está recién dado cuenta de que el término extended, de inglés, no explica bien de qué va esta historia. Entonces, en enero de 1981 le cambia el nombre y se convierte en el concepto de campo de batalla aeroterrestre. Y da la instrucción al resto del traidor de que a partir de ahora este concepto, que era conocido de esta forma, el término como tal, el término clave es batalla aeroterrestre, ¿no? Esto al final da lugar, ya en agosto del año 1982, a la publicación. Ahora ya pasamos de problema operativo, concepto, doctrina, o sea, de manual, que ya es pura doctrina, FM-105 Operations Ireland Battle. O sea, de la batalla aeroterrestre. Bueno, pues por destacar algunas ideas clave, de este manual. O sea, no voy a hacer un resumen del manual porque es un manual de más de 100 páginas, muy difícil de destilar porque a su vez es la destilación de muchos, o sea, es un documento doctrinal, como digo, piedra clave, es decir, que lo que ahí no sobra prácticamente ninguna frase, por lo tanto es difícil hacer un resumen. Entonces voy a destacar algunas ideas. La primera idea, y además es una idea en la que existe mucho Starry, que además es un gran promotor de esta doctrina, o sea, luego también escribe artículos, da muchas conferencias, la explica, pues él dice, esto va sobre todo de hacerse con la iniciativa. O sea, esta idea del ciclo de decisión, de imponerse al ciclo de decisión del adversario, de que esto tiene que ser, tenemos que ser mucho más rápido que él, hemos de hacernos con la iniciativa y mantenerla, lo cual lleva a una actitud ofensiva. Esta es una doctrina claramente ofensiva, no de empezar la guerra, pero sí de que en el momento en que esto estalle, tomamos la iniciativa y somos ofensivos desde minuto uno. ¿Vale? Contraste absoluto con la doctrina de la defensa activa, que algo tenía, incluso la propia defensa activa habla también de la batalla aeroterrestre y demás, pero esto es un cambio radical a ese respecto. Bien, esto es una primera idea a destacar. Asociada a ella está la idea de la maniobra, o sea, es una guerra de maniobra. Y esto lo subrayo porque la crítica principal que le hacen a De Puy es que, bueno, pues que al final es la historia de siempre, o sea, esto es frente extendido, o sea, Eisenhower, Segunda Guerra Mundial, choque frontal, o sea, no hay guerra de maniobra. Antes comentabas, ¿no? Tú la figura de Patton. Pues que posiblemente el de los pocos que hizo guerra de maniobra en el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial era Patton. En cambio, esta doctrina es 100% maniobra. Es guerra de maniobra ya para todo el USARMI, no un único general. Con todo lo que entraña la guerra de maniobra, o sea, evitar los puntos fuertes, buscar los puntos débiles, colarse por ahí. La famosa imagen del líder Hart, ¿no? Que la guerra de maniobra es como el agua de un torrente que se cuela entre las piedras, o sea, que no es que genere un estanque, sino que se va colando por rendijas y una vez que pasa por allá se extiende y se expande formando un charco y sigue en río. Esa es la guerra. Por lo tanto, se trata de concentrar, de generar engaño, o sea, de sorprender, de la ruptura, explotación, sin preocuparse de los flancos, por lo tanto, la concertación y la sincronización de los fuegos, de ese campo de batalla extendido también en términos espaciales, de golpear al segundo escalón, incluso con fuegos terrestres. Bueno, pues de todo eso va esa guerra de maniobra, ¿no? Y evidentemente un mando descentralizado. Y por último, los fuegos de largo alcance. O sea, es saber qué está pasando en la retaguardia enemiga y concentrar los fuegos sobre ese segundo escalón, cosa que comentaré un poco más, o sea, enseguida, en cuanto a las implicaciones. Estos son los tres puntos que destacaría. O sea, la iniciativa, que es guerra de maniobra, y los fuegos de largo alcance. O sea, ese ataque en las fuerzas del segundo escalón. ¿Qué implicaciones tiene para el US Army? Pues tiene unas implicaciones enormes. O sea, por esto digo que esta doctrina es uno de los ejes de la reconstitución institucional del ejército de Estados Unidos, o sea, lo que lleva a que no tenga nada que ver el ejército salido de Vietnam con el ejército de la operación Tormenta del Desierto. Bueno, pues lo que hay entre medias, es esto. Es toda esta elaboración doctrinal como núcleo principal, ¿no? Como cómo hacer las cosas. Y a partir de ahí. Te voy a hacer una pregunta que me está surgiendo ahora. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿esto fue construido en base a los mimbres que tenían o pensaban, oye, mira, vamos a hacer esto, pero para esto vamos a necesitar esto, esto, esto, esto? Me refiero a lo que mencionabas, al material. Enseguida va a salir. O sea, sí, okay. Sí, me he adelantado. Exactamente, ahí viene la justificación de decir qué implicaciones, o sea, qué nos hace falta, ¿no? Entonces, por un lado, supone un cambio de mentalidad. Es decir, en el fondo, y esto es alucinante, a través de esta doctrina, el US Army redescubre, pero en gran medida descubre el arte operacional. Y uno puede decir, a ver, ¿cómo es posible? El arte operacional lo habían desarrollado los soviéticos en los años 20. Y los alemanes, bueno, Manstein, todo esto es puro arte operacional. y esto es años 80. Bueno, pues así es. O sea, esto es un redescubrimiento para ellos mismos. O sea, aquí hay una emulación ya muy a toro pasado, pero bueno, pero llega del arte operacional. Y porque en el fondo, y esto es una crítica que se hacen ellos mismos, o sea, que esto no estoy diciendo, yo la estoy diciendo desde aquí, ¿no? De una crítica fácil, sino que esto es autocrítica que ellos hacen. Dicen, es que nosotros tradicionalmente nos hemos centrado en lo táctico, y para nosotros la guerra era una suma de acciones tácticas donde nos imponíamos por nuestra potencia de fuego, por nuestra abrumadora superioridad de recursos. Entonces íbamos sumando efectos tácticos y al final ganábamos la guerra. Esto, sin embargo, es, como no tenemos esas condiciones, retomamos, o sea, asumimos la idea de la guerra operacional. Con lo cual hay un renacimiento, por eso insisto mucho en esta idea intelectual del ejército de Estados Unidos, donde se empieza a leer de nuevo a Fuller, que es un teórico británico del periodo entre guerras, que reconocidamente influyó mucho sobre Guderian, por ejemplo, sobre el Liddell Hart, la aproximación indirecta, la guerra de maniobra también viene de él. De nuevo se vuelve a leer mucho a los memorialistas alemanes, o sea, pues a los de siempre, ¿no? O sea, Guderian, Mastin, Hoth, Pachelmeyer, o sea, todos los que han salido aquí en Istocast, o sea, se vuelve a ellos. Por supuesto, a los soviéticos, a Iseson, Tukhachevsky y demás. Y de hecho, luego haré mención a ello, o sea, ya en las conclusiones de que se crean instituciones en este sentido, de rescatar toda esa literatura, traducirla al inglés, difundirla, hablar sobre ella, discutirla, que al final la gente sepa de ella, ¿no? De hecho, y bueno, y con esto adelanto acontecimientos, el propio Robert Chitino, que es un conocido, yo creo que para muchos de Istocast, ¿no? Que tiene varios libros publicados en Platea, perdón, en Salamina, pues Robert Chitino dice, bueno, el manual siguiente a este manual, que es el de 1900, este es el 82, el siguiente es del 86, pero no cambia básicamente, o sea, es una renovación pues casi burocrática porque amplía, pero no toca, no es una ruptura como si fue por ejemplo con la defensa activa. Pues esa actualización del 86 es que habla de la batalla de Kharkov, es que habla de Bagration, dice, es que habla de cosas, dando por supuesto que los lectores saben de qué estamos hablando. Dice, esto en los años 70 no era así, la gente no tenía ni idea de quién, pues, ni de quién eran, ni de quién era Hoth, ¿no? Por tanto, dice, ahí hay un cambio radical y esto es algo impulsado por la doctrina. Bueno, es en esta época donde, por ejemplo, bueno, ya voy a adelantarlo, ¿no? Se crea en estos años la Oficina de Servicios de Estudios Soviéticos y el segundo director de esta oficina es David Glantz, que para los que sean aficionados a la historia militar, pues en Despertaferro tiene el libro de Choque de Titanes o el de la cuatrilogía de Stalingrado. Bueno, pues David Glantz es un coronel del ejército americano que es de esta época. O sea, ese nuevo interés por el arte operacional de los soviéticos y de los alemanes en estos años. Ya digo, lo interesante y lo llamativo es que se da en este periodo y no mucho antes. Bueno, yo también, lo que alucino es que teniendo, yo qué sé, tienen sitios como West Point, y, pues que no trataran este tipo de cosas, no sé, estoy un poco... Sí, sí, no salgo de mi asombro. Pero bueno, es que si miran los planes de estudio, bueno, en el propio caso de España, la historia militar en las academias militares a día de hoy brilla por su ausencia, dramáticamente, porque como bueno, son ingenierías de organización industrial, en fin, que es una... no cabe, o sea, no hay créditos. Con lo cual hay una laguna que, bueno, que luego ya en el curso de Estado Mayor y demás, o sea, y me costa. Y tengo buenos amigos en el ejército que saben muchísimo de estos temas y que se afanan por difundirlos, y varios de ellos en puestos importantes y muy empeñados en esta cuestión. Pero que no hay que darlo por supuesto, es decir, que si en la academia no hay un crédito de esto, la gente o le gusta y lo aprende por su cuenta, o no tiene por qué saberlo, porque no está previsto. ¿Sí? Es muy llamativo, ¿no? Y esto en el caso de Estados Unidos, pues es lo que ocurrió. Entonces, una implicación es esta, es el cambio de mentalidad, pero radical. Otro es que se introduce en Estados Unidos algo que nos va a sonar, que es la idea de la táctica tipo misión. A mí, en fin, me cuesta mucho pronunciarlo porque no sé alemán, pero es este Aufrastaktik de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esta idea de decir, te digo el qué, pero no el cómo. Te doy la idea de qué quiero que hagas, pero ya tú lo improvisas porque tú vas a conocer las condiciones en la operación como tal. Es decir, incluso al nivel de jefe de compañía, jefe de sección. Ese nivel de improvisación, por lo tanto, un mando muy descentralizado. Esto es algo que se toma directamente de la tradición alemana. Otra cosa es que se cambia el modelo de adiestramiento. En 1981, en Fort Irwin, se constituye el National Training Center de US Army. Entonces, se crea, bueno, pues una especie, a ver, es una analogía imperfecta, pero sería una especie de Top Gun para el US Army, o de lo que es el Red Flag para la USAF. Es esa lección que saca tanto la US Navy como la USAF en la guerra de Vietnam, y que también la habían experimentado en Corea, que es que el piloto de combate que sobrevivía a las 10 primeras misiones aumentaba exponencialmente sus probabilidades de supervivencia en las 90 misiones que le quedaban en Vietnam. Es decir, la lección, por lo tanto, era que si todo eso lo aprendes ya en casa, es decir, si introducimos un sistema de adiestramiento hiperrealista, muy exigente, de modo que la gente sude aquí y sangre aquí, evitamos que sangre en el campo de batalla. Bueno, entonces, crean en 1981 en Fort Irwin, en el desierto de Mojave, en California, pues remozan por completo una instalación. De hecho, se gastan más de 200 millones de dólares en montar todo aquello, porque es un sistema pues tan más sofisticado, con un montón, o sea, con cámaras en todo el campo de maniobras, que es gigantesco, con una fuerza de oposición dedicada ad hoc, es decir, un regimiento reforzado del US Army se dedica exclusivamente a estar allí, además con equipo, en algún caso soviético, que le pasan los israelíes, capturado en el Yom Kippur, o en otros casos simulado, es decir, es equipo americano, pero camuflado como soviético, visten como soviéticos, tienen doctrina soviética, o sea, operan como si fuera una unidad soviética, y además ellos conocen el terreno y se precian de vapulear a las unidades del US Army que pasan por allí. Y además le someten luego a esos debriefing muy exigentes de has cometido este error, y además porque hay árbitros en el, o sea, hay supervisores que van tomando nota, y en fin, es un sistema de adiestramiento muy exigente, pero con esa idea de que las unidades se foquen todo lo posible con el fin de llegar a esas 10 batallas sin que arriesguen sus vidas. Exactamente, con lo cual eso es un salto de calidad del que se aprecia el US Army a partir del año 61. Y luego están las capacidades ya de materiales, ¿no? Que es la parte más así más atractiva, ¿no? Para los que son así aficionados a cuestiones de armamento. Este es el periodo de los famosos Big Five, o sea, de los cinco grandes del programa de adquisiciones. Esos cinco grandes son el M1 Abrams, o sea, es el carro de combate de verdad que había pedido de Pew. Pues bueno, pues ya es cuando llega. Empieza a llegar a las. Cuando pasa del desarrollo, además con ya especificaciones de trade-off a las unidades, del M2, M3/M3, si es de caballería, del Bradley, que es el otro de los cinco, el Patriot, que es el sistema de defensa antiaéreo ya muy avanzado, y luego de los helicópteros de ataque, tanto el Apache como de asalto, el Black Hawk. Esos son los famosos cinco programas de adquisiciones, que además todos años, ya a principios de los 80, año 82, si no recuerdo mal, es cuando Reagan llega al poder, se aumenta el gasto en defensa enormemente, con lo cual hay dinero para pagar esto, y bueno, pues esto es lo que da soporte. En paralelo, porque esto es primera línea, pero nos quedaba el que pasa al otro lado del campo, de la línea de frente, ¿no? O sea, el segundo escalón. En paralelo se estaban desarrollando otras doctrinas que iban en la misma línea en la OTAN. Es conocida por la FOFA, por las iniciales en inglés del Follow-on Forces Attack, que traducido sería el ataque sobre las fuerzas de segundo escalón. O sea, lo mismo, ¿no? También conocida como doctrina Rogers, que es elaborada por el mando, o sea, por el SACUR de OTAN, para es una doctrina aliada, se parece mucho, pero sin la parte de ofensiva, o sea, es, digamos, prima, ¿no? De la batalla aeroterrestre, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Y en torno a ella, pues habían desarrollado también sistemas de armas. Concretamente, pues estaba el programa Assault Breaker, o sea, rompedor de asalto, de DARPA. DARPA es la agencia de innovación norteamericana, ¿sí? Innovación, este que soy así, tecnológica. Para los que sean, insisto, aficionados a cuestiones de este equipo, el J-STARS, que es como J-STARS, es un sistema aerotransportado, se parece a los AWACS, estos aviones de pasajeros con un radar así circular, ¿no? Se parece a un J-STARS, perdón, se parece a un AWACS, pero es para el radar está enfocado hacia tierra. O sea, es un sistema de adquisición de blancos móviles terrestres, o sea, lo que tenía previsto, previsto lo que ha hecho en ya está en el Golfo, era adquirir desde una situación de seguridad, o sea, desde el propio territorio, pero con ese radar, pues a cientos de kilómetros, adquirir blancos terrestres, es decir, pues ver por dónde estaban discurriendo los convoyes soviéticos, por dónde a partir de ahí identificar los centros de suministro, los puestos de mando, las vías de tránsito, y ya pues había otros programas parecidos con la idea de tener esa imagen completa del campo de batalla, gestionarla ágilmente, o sea, ya hablamos de mando y control, y luego atacarla. O sea, aquí es donde se desarrollan las armas, o sea, se pone más énfasis en las municiones guiadas y demás, ¿no? Cosa que comentaremos enseguida con la relación con los SAF. Otro hijo de la batalla aeroterrestre en términos de este equipo son los misiles ATACMS, o sea, el ATACMS. Es el Army Tactical Missile System, que son, bueno, pues son misiles tácticos de 600 milímetros de grosor y alcanza 160 kilómetros. O sea, es puro, está pensado para segundo escalón, incluso con capacidad de lanzar submuniciones. O sea, es dotarle a las fuerzas terrestres de esa capacidad de ataque, ¿no? Bien, bueno, pues esto es la doctrina de la batalla aeroterrestre. Entonces nos quedan ya solamente por comentar dos cosas, ¿no? Que es el vender, ¿cómo se difunde esta idea? O sea, el US Army llega a esto, pero luego tienen que forjar alianzas, tienen que conseguir el apoyo. Antes hablamos de audiencias, ¿no? Estaba de otros ejércitos, en este caso va a ser LUSAF, porque esto es batalla aeroterrestre, pero realmente quien ha puesto esto por escrito es lo terrestre, es el US Army. Y luego decíamos que la otra audiencia es el Congreso, o sea, son el Pentágono, o sea, los decisores políticos en la Casa Blanca. Bueno, entonces, si te parece, vemos cómo se vendió, ¿no? O sea, cómo se lograron esos apoyos para poder... Sí, para implementar todo esto, no vea. Sí, implementar todo esto no debe ser fácil. Ya hemos mencionado que, bueno, también tiene que... Sí, tú tienes unas ideas y tal, pero hay una resistencia que hay que... No sé si vencer o convencer. Casi mejor convencer, ¿no? Sí. Entonces, por un lado está el Congreso, que era clave para conseguir el apoyo a los programas de armas es decir, quiero que me compréis aquello que pienso utilizar de esta forma, no equipos que no he pedido o que simplemente no financiéis los programas que están en marcha, ¿no? Con lo que había pasado a principios de los 70, ¿no? O sea, de este periodo tan negro para el US Army. Entonces, para conseguir el apoyo del Congreso, tienen que ganarse al menos la aceptación del movimiento reformista. El movimiento reformista es un fenómeno muy interesante que se da en Estados Unidos a finales de los 70, a principios de los 80. Son en su mayoría civiles. Hay luego, aunque tienen apoyos dentro del Pentágono con algún militar, que en algunos casos son estos Maverick, o sea, son gente que están tanto al margen de la institución, pero en fin, con buena intención, bajo su punto de vista, y que intenta promover el cambio de otra forma, ¿no? Y estos son importantes porque, a su vez, estos civiles, que algunos estaban en think tanks, otros eran directamente ayudantes de congresistas, es decir, congresistas que estaban en la Comisión de Defensa y que, bueno, pues para hacer bien su trabajo, siendo ellos políticos, buscan a expertos. Entonces, son expertos civiles, pues uno muy famoso es William Lynn, muy controvertido también. Este era historiador de Princeton, estaba militar, el tipo sabía muchísimo de la guerra de maniobra, del ejército alemán, en fin, todas estas cuestiones. Y bueno, pues él, el trabajo que tiene como tal, o sea, lo que le da de comer es ser ayudante contratado por el Congreso de un congresista. Pero si, en fin, por destacar a alguien, el más conocido es uno que sí que había sido militar, pero que se pasa a la reserva en 1975, que es el coronel del Ejército del Aire, John Boyd. Dentro del ámbito militar, Boyd es muy conocido por el llamado Oda Loop. El Oda Loop es el loop en el sentido de un ciclo, ¿no? Que está un poco compuesto por tres elementos, que es el O de observar, O de orientar, en fin, de analizar, de decidir y de actuar. ¿Y de qué a qué viene toda esta historia? Bueno, pues voy a hacer un par de comentarios, un poco para ver qué relación tiene con la guerra de maniobra y cómo influye todo esto. Y yo creo que se puede entender mejor por lo siguiente. Boyd se había hecho famoso porque él había participado en la guerra de Corea, pero sobre todo porque luego, a partir de ahí, se hizo instructor en Nellis. O sea, fue instructor en Nellis y, bueno, un tipo pues muy, muy competente, además un auténtico, una persona con un compromiso vital con la USAF. O sea, hay un libro sobre la historia de Boyd que es muy, muy curioso. Boyd, por ejemplo, cuando iba al cine, montaba numeritos. O sea, iba al cine y veía una escena de típico combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial y se ponía a pegar gritos, ¿no? Diciéndole al piloto lo que tenía que hacer. O sea, era un chico, era un personaje. Pero le hacía apuestas que se motiva demasiado. Le salía, era un tipo muy, muy motivado, ¿no? Y en el buen sentido. O sea, a mí es una figura que vamos, me resulta, o sea, me cae bien, ¿no? Pero, realmente, a partir de ahora va a ser nuestro tótem. Rompieron el molde, o sea, era un tipo que no tiene, en fin, muy, muy singular, ¿no? Y bueno, él sobre todo es un piloto y luego instructor, y él se plantea lo siguiente, y entonces enlazo con el tema del Oda Loop, toda esa historia. Él se plantea, ¿cómo es posible que en la guerra de Corea la ratio al final de combate aire-aire es de 10 a 1, es decir, 10 MiG derribados por cada avión de combate americano también derribado, ¿no? Cuando además los dos que se enfrentaban eran el F-86 y el MiG-15, y las prestaciones en teoría favorecían el MiG-15, que era mucho más rápido, tenía más velocidad de ascenso, en fin, que era, en principio era mejor, ¿no? Y él dice, hay dos claves. Una dice es la visibilidad. El F-86 era la carlinga era con forma de burbuja, con lo cual tenía una visión de 360 grados mucho más fácil, ¿no? Y luego, mientras que el MiG-15 era un poco más encajonado, o sea, tenía menos visibilidad en su cola, en su famosa 6, pues ahí tenía más problemas para ver el piloto. Y dice, y luego la segunda ventaja que tenía el F-86 es que los mandos eran, el sistema de mandos era hidráulico. Mientras que el MiG-15 era, vamos, a la vieja usanza. De hecho, es que hacían pesa los pilotos del MiG-15 porque aquello costaba un montón. Había que tener fuerza física para maniobrar con él. Entonces él dice, esa ventaja en visibilidad y en maniobrabilidad, o sea, en maniobrabilidad es lo que, y entonces esto nos va a sonar, permitía imponerse al ciclo de decisión del adversario. Aunque el otro tuviera mejores prestaciones, el piloto del F-86, si estaba bien adiestrado, era capaz de moverse más rápido que el otro. Y al final, sí, los identificaba rápido y además estaba más descansado porque pilotarlo era mucho más fácil. Y era más ágil, gracias a ese sistema, ¿no? Con lo cual acaba superando al ciclo de decisión, o sea, en ese Oda Loop de observar, analizar o orientar, que dicen, pero en el fondo es analizar, decidir y actuar, que es un ciclo continuo, pues el F-86 favorecía que el Oda Loop fuera más rápido que el de piloto del MiG-15. Bueno, esto él lo acaba extrapolando a la guerra de maniobra, ya, porque al final crea propiamente una teoría de la guerra, Y al final lo que hace es el defender la guerra de maniobra. Bueno, él acaba creando una. Preparando una exposición que dura 5 horas, casi tanto como Stocast, con 180 raspas. Y lo curioso de Boyd es que no dejó nada por escrito. Y es un gran problema porque es una figura muy conocida en el ámbito militar, pero muy poco en el académico, porque es que no dejó nada, así salvo las traspas, tangible para poder luego escribir sobre o analizar, ¿no?, en detalle. Bueno, a lo que voy es que él fue, junto con otros miembros del movimiento reformista, un gran defensor de la guerra de maniobra. Pronto, entonces se va a entender, Boyd pasa a la reserva en el 75, empieza a dar las presentaciones, bueno, crea un equipo en torno a él. Esto sería, da mucho, ya un poco por abreviar, ¿no? Él tuvo mucha influencia con otros que estaban trabajando en ese momento en el Pentágono como consultores. Él también pasa a trabajar como consultor para el Pentágono. Tuvo mucha influencia en el desarrollo del F-16. Él era muy crítico con los sistemas de adquisiciones del Pentágono, que eran muy, bueno, pues al final se burocratizaba mucho, muy lentos. Mucha gente metía muchas ideas y al final salían programas de armas muy caros, muy complejos, no siempre efectivos. Es una historia un poco larga de contar, pero él en ese sentido era claramente un maverick. O sea, aunque él ya estaba fuera de la institución, pero era muy crítico con la institución. Algunas ideas eran muy buenas, pero quizás a veces le perdían las formas, ¿no? Concretamente, él y varios que orbitan en torno al movimiento reformista en su día fueron de los grandes detractores del movimiento del manual del 76, del de la defensa activa, ¿no? Y de hecho a veces pues con muy malas formas, ¿no?, en estas presentaciones con auditorio de US Army, cosa que hacía que la relación no fuera del todo fluida, ¿no? El hecho es que, sin embargo, para el manual del 82 y sobre todo luego esa venta, ¿no?, digamos, de esa explicación a esas otras audiencias, pues el traidor presta atención y por tanto pues sí que cuenta con ellos. O sea, invita a Boyd, a Liebenburth, a William Lynn también, les pasan borradores. O sea, esto al final, pues esto es movimiento reformista. Participa, con lo cual consiguen que el manual sea aceptado por el Congreso, pero sin embargo, si luego vemos la historia oficial, en TRADOC va a marcar después distancia con ellos. O sea, por eso lo menciono, porque es dentro de toda esta historia juega un papel, pero viendo luego el documento, cómo cuenta el TRADOC toda esta cuestión, y por ejemplo, Boaz de Zeg y demás, en artículos posteriores dicen, bueno, que el movimiento reformista realmente no les aportó ideas. Esta es una cuestión que dejo abierta, porque realmente el movimiento reformista era un gran defensor de la guerra de maniobra y muchas ideas que están aquí vemos también luego reflejadas en el manual, pero es cierto que ninguno de ellos inventa la guerra de maniobra ni el arte operacional. O sea, esto ya venía de los alemanes y de los soviéticos. Es un apunte que únicamente quería destacar, ¿no? Y ya pasamos al último gran protagonista, o sea, la otra audiencia, ¿no? Por un poco ir cerrando ya el Istocast, decíamos que la doctrina tiene tres audiencias: el propio ejército, ya hemos visto que esto se cuida mucho en TRADOC de hacerlo, el Congreso y luego los otros ejércitos. Y aquí hablamos de la USAF. Bueno, pues la USAF juega un papel, claro, fundamental, porque esto es una batalla aeroterrestre, pero realmente ellos no actúan como redactores, como protagonistas. En ese equipo de 30... O sea, me estás diciendo que si no colaboran, pues prácticamente tienen que adoptarlo o se lo imponen. O rechazarla, o decir, bueno, el USAF puede decir lo que quiera, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue, o sea, cómo cambia a su vez el USAF, la USAF, la doctrina? Porque lo cierto es que al final la acaban haciendo propia, es decir, acaban participando en esa doctrina. Y no es porque el secretario de defensa diga, bueno, es que la vais a aceptar porque sí, sino porque realmente hay una, bueno, hay una aprobación por parte de ella. Por un lado, ya se había preparado el terreno, es decir, desde que se crea el TRADOC, se establece un acuerdo entre DePew y el general Dixon, que es el general mando del TAC, del Tactical Air Command de la USAF. 1975, bueno, pues hay un acuerdo formal, hay grupos de trabajo conjuntos, empiezan a trabajar en conceptos, bueno, hay cierta retroalimentación. Aunque esto no es la explicación principal, porque esto podría haber que se quedara en algo meramente institucional, es decir, se reúnen, hablan y luego se archiva lo que se escribe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica ese cambio a la batalla aeroterrestre? Porque esto es algo, si alguien conoce la historia de la USAF, es un tanto contraintuitivo. O sea, si por algo se caracteriza por la USAF, es por la teoría del poder aéreo estratégico. Resumiendo mucho, la idea de que la guerra se puede ganar desde el aire. Antes decíamos, si en el concurso o con un rol secundario de la fuerza terrestre y naval, ¿no? Antes decíamos que se esperaba una guerra nuclear, ¿no? Y es verdad, años 40, años 50, era una guerra nuclear. Lo que pongo la imagen de la Tercera Guerra Mundial. Ahí el rol principal era del mando aéreo estratégico, el famoso SAC, ¿no? El que mandaba LeMay. De hecho, LeMay, pues, que también ha salido en varios histocas, tiene una frase que resume muy bien esta idea. Él decía que pilotar aviones de caza era divertido, pero que pilotar bombarderos era hacer algo realmente importante. Esta idea de que nosotros a lo que nos dedicamos es a ganar la guerra. Y el resto, pues, lo que importa es el efecto que tiene en el terreno, en el campo de batalla, no el que nos peleemos con otros. No, la idea es que la guerra la van a ganar ellos. Es decir, que el US Army y la US Navy no van a jugar un papel destacado en una Tercera Guerra Mundial. Era lo que pensaba en SAC. Directamente. Bueno, pues entonces ya casi vamos. Sí. Esto ya me suena, lo he escuchado otras veces. Sí, ya no lo voy a adelantar. Sigue desarrollándolo. Por eso digo que es contraintuitivo, porque la batalla aeroterrestre es que aquí cooperan el ejército de tierra y el ejército, para nosotros, ejército de aire. Este país es la fuerza aérea, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se produce el cambio dentro de la USAF, ¿no? Entonces, aquí influye la guerra de Vietnam, por un lado, porque si vemos el generalato, es decir, quiénes componían, quiénes llegaban a general antes de Vietnam, pues un 70% de los generales venían del SAC, de la Strategic Air Command, o sea, de esta idea de que de los B-52, para entendernos. O sea, de que la guerra se gana desde el aire y además posiblemente será una guerra nuclear, ¿no? Mientras que el 10% venían de los cazabombarderos. Ya el resto venían, pues, de sistema de controladores aéreos, en fin, de intendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve un desequilibrio enorme a favor del SAC. Por lo tanto, era pura doctrina del poder aéreo estratégico. La guerra se gana desde el aire, ¿para qué vamos a colaborar con el ejército, con el US Army, y menos aún, ya eso es anatema, subordinarnos a ellos? Es decir, ellos no nos van a decir a quién tenemos que atacar. Nosotros, y menos el apoyo aéreo cercano, ver algo, bueno, lo hacemos. ¿Por qué no queda más remedio? Porque si no, lo van a querer hacer ellos y pronto se quedarán con los recursos. Recordemos lo que decíamos del A-10 y la Cheyenne. Si al final querían ocupar eso, pero era un área muy secundaria. Sin embargo, después de la guerra de Vietnam, por la importancia que tiene allí el apoyo aéreo táctico y la interdicción, en fin, el famoso, la ruta de Ho Chi Minh, toda aquella historia, o sea, ahí están los dos histocas de la guerra de Vietnam, o sea, ahí la imagen que tenemos, los F-105, los Thunderbolt, los Phantom, en fin, eso claramente no es SAC, aunque al final SAC juega un papel en Line Baker y, en fin, los B-52 también actúan, pero acaban teniendo mucho peso también otros oficiales, lo cual lleva a que cuando acaba la guerra de Vietnam, en esa plantilla de generales, el 40% vienen de SAC y el 40% vienen de cazabombarderos. Y además, en aquellos años de Vietnam se habían fraguado buenas relaciones personales entre gente que ya era general en la USAF y generales del US Army. Y esto facilita mucho que haya esa cooperación aire-tierra. O sea, que aquí juega un papel, por un lado, de la guerra, pero luego el factor humano de nuevo. Otro hecho y otro, por tanto, factor que explica el cambio de la USAF hacia la batalla aeroterrestre es, de nuevo, la guerra de Yom Kippur. Porque, si recordamos aquella guerra, la IAF, o sea, la Fuerza Aérea Israelí, sufre muchísimas bajas. O sea, de hecho, tiene 105 derribos, que es una auténtica barbaridad. Y además, la inmensa mayoría de ellas no son por combate aire-aire, concretamente un 73%, son por artillería entera, tanto misiles, los famosos SR-6, que además son móviles, muy difíciles de identificar con horas de antelación o días, y por tanto destruir, o por cañones antiaéreos contra aviones que vuelan a baja cota para evitar esos misiles antiaéreos y que por tanto son presa fácil, ¿no? De hecho, de ese 73%, un 40% son de fuerza de cañones antiaéreos. Bueno, entonces ahí se dan cuenta en la guerra de Yom Kippur de que la cooperación es necesaria, porque además en la propia guerra de Yom Kippur vemos que se da. Por ejemplo, cuando Sharon cruza el canal, empieza a bombardear con la artillería autopropulsada que lleva las baterías de SA-6 que están desplegadas al otro lado del canal y están dando cobertura a las fuerzas egipcias. O sea, que esa idea de esa batalla aeroterrestre es que la han visto practicada en la guerra de Yom Kippur, con lo cual es más fácil de promover el cambio, ¿no? O sea, hay un problema operativo y ya han visto un ejemplo de concepto operativo para responder a él. Luego, un tercer factor es la amenaza del movimiento reformista. Y por eso me he detenido antes un poco en él, ¿no? Porque ese movimiento reformista era muy crítico, como ya antes he dicho, al sistema de adquisiciones. O sea, habían criticado mucho cómo desarrollan el F-15, porque acaban diciendo, o sea, dicen, el F-15 al final es un avión mucho más complejo, mucho más caro de lo inicialmente previsto, por lo tanto al final va a haber menos, y recordemos que los soviéticos tienen muchísimo más, y como decía Napoleón, al final la cantidad tiene una calidad en sí misma. Son muy críticos con el bombardero B-1, o sea, son muy muy críticos, ¿no? De hecho, hay un general, el segundo jefe mayor del aire, del USAF, el general Robert Mattis, que define o describe al movimiento reformista como una fuerza oscura y diabólica. O sea, que tenía una guerra a muerte con el movimiento reformista, y recordemos que el movimiento reformista tenía mucho peso en el Congreso, ¿no? Con lo cual podían hacerles daño allí donde le dolía a la USAF, que era en el programa de adquisiciones. Entonces llegan a un acuerdo con el US Army, motivado por un lado por este cambio, o sea, por un problema operativo cierto, pero luego un acuerdo para defender su programa de adquisiciones. Es decir, nosotros os apoyamos en vuestro modo de hacer la guerra, pero a cambio vosotros nos vais a apoyar en nuestros programas de adquisiciones. Vais a decirle al Congreso que hace falta J-STARS, que hace falta los F-15, una gran cantidad de F-16, de los A-10, en fin, de todo esto nos vais a apoyar para que el Congreso nos dé fondos. A su vez, la USAF, aparte de invertir en esas capacidades, por ejemplo, los J-STARS, como antes he dicho, es para conseguir esa visión de campo de batalla en profundidad, pues incluso en municiones guiadas, en misiles Maverick anticarro, porque es un problema, ¿no? Dar un carro de combate en una única pasada, pues es algo bastante difícil, los misiles Maverick lo permiten, se gastan más de 2.000 millones de dólares en eso. En fin, que hay un compromiso de verdad, de hecho, y incluso un cambio doctrinal. Ellos aceptan la doctrina de lo que llaman la interdicción de aérea de campo de batalla, o sea, el Battlefield Air Interdiction, que es algo que incorporan a su doctrina, que era algo que no le gustaba mucho, porque en el fondo era subordinarse al ejército de tierra. Porque según esa doctrina, la identificación de los blancos, o sea, la designación de los blancos, la establecía el mando componente terrestre. Y que esto que nos parece de sentido común, en las batallas burocráticas era muy transgresor. Es decir, a la Fuerza Aérea la manda la Fuerza Aérea, no la manda la Fuerza Terrestre, quienes han creído que son. Bueno, esto pues suponía una cesión importante para el USAF. Y lo cierto es que se da. Sin embargo, y aquí ya nos vamos acercando al final de la historia, esto es el panorama. Aquí me salta una cosa que enseguida voy a comentar, que es la Guerra del Golfo. Porque la gran prueba de la doctrina de la batalla aeroterrestre no es una batalla en Europa, como hemos visto que al final esta es una guerra que no se da. O sea, todo este hito que ha salido, de diferencia de otros, esta es una guerra que no se ha producido. Pero lo que sí que se produce, y es con esta doctrina y estos equipos, y estos Big Five, y estos J-STARS y Maverick y toda esa historia, es la guerra de 1991. Bueno, una vez que se que estalla la guerra, o sea, que sí, que estalla la guerra, pero ya antes, en la propia planificación, lo que vemos es que la USAF rompe. Realmente la guerra del Golfo no es una aplicación tal cual, no es una aplicación de libro de la doctrina de la batalla aeroterrestre. Es una guerra, sin duda, aeroterrestre, pero no se aplica a esa doctrina. Entonces, ¿qué ocurre en esta guerra? Primero vamos a ver qué ocurre desde el aire. Luego ya vemos rápidamente qué ocurre en tierra. Y ya, si te parece, pues con esto ya cerramos, ¿no? Concluimos, sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la guerra del Golfo desde el aire? Pues por un lado, la planificación, ya desde el principio, o sea, antes de que estalle la guerra, o sea, la operación Tormenta del Desierto, o sea, como tal, la guerra ya. Por cierto, ya tenemos programa de él. O sea, es el Istocast 37, ya eso es como la prehistoria de Istocast. Además, se titula así: Operación Tormenta del Desierto. Estupendo, pues ahí nos remitimos. O sea, lo que voy a comentar únicamente es lo que afecta a esta doctrina. Pues ahí, desde la propia planificación, y hay un papel importante, pues es otro, en cierto modo, líder del cambio, ¿no? En este caso de la USAF, que es el coronel John Worden, una referencia en la teoría del poder agroestratégico. Bueno, pues él propone una campaña que acaban asumiendo, aunque a él lo despiden, de estas cosas que pasan a veces, ¿no? El general Horner, que es el jefe de la campaña, no congenian mucho, pero las principales ideas pues vienen de ahí. Lo que él plantea es una campaña de poder aeroestratégico, es decir, en el fondo, de ganar la guerra desde el aire. O sea, no descarta que haya una operación terrestre, pero se trata de desarticular el sistema enemigo, no solamente el antiaéreo, sino todo, es decir, quebrar el sistema enemigo, no por guerra de maniobra terrestre, sino con bombardeo estratégico. Cosa que lo cierto es que en buena medida acaban logrando, ¿no? Entonces, una guerra. Era una propuesta muy, muy osada. ¿Realmente se rendirían los iraquíes solamente así? Exactamente. O sea, esa es la teoría de poder estratégico. Lo cierto es que al final, y esta es la perspectiva histórica, salvo Kosovo, y muy por los pelos, año 1999, al final siempre han jugado un papel fundamental las fuerzas terrestres. O sea, al final esto no es de quién es la prima donna, sino que esto es un trabajo de equipo, o sea, es de los dos, ¿no? Pero probablemente en la guerra de Irak el papel aéreo fue fundamental, sin duda, pero también fue el terrestre, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la planificación, o sea, de lo que está detrás, esto no es doctrina de la batalla terrestre, sino que esto es, de nuevo, volver a la teoría del poder aeroestratégico, o sea, Limay, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Que esa era la tendencia de fondo, y por eso decía que esto era contraintuitivo, ¿no? Luego se ve que en la aplicación práctica ya se rompe, ¿no? Y luego veremos un poco el porqué. Detallar esto, decíamos que según la doctrina del BAI, de la interdicción aérea del campo de batalla, el mando componente terrestre era el que designaba, tenía prioridad a la hora de designar objetivos. Si vemos cuál fue la designación, distribución de objetivos, el mando componente terrestre en la guerra del Golfo propuso 1.185 objetivos, de los cuales fueron atacados al final de forma efectiva, o sea, fueron atacados 137, o sea, casi el 10%. Sabemos que al final, en efecto, el USAF no se supeditó a la fuerza aeroterrestre, perdón, a la fuerza terrestre, lo que antes comentábamos de la cooperación entre ejércitos, ¿no? De hecho, cuando acaba la guerra del Golfo, esta doctrina del BAI acaba siendo quitada de los manuales, o sea, desaparece la doctrina y ya prevalece de nuevo la doctrina del poder aeroestratégico, que se aplica en Balcanes, se aplica en Kosovo, la doctrina de la guerra de los cielos bajas, de la guerra de ganar las guerras desde el aire. Incluso esto, si nos preguntamos, ¿y esto por qué? ¿A qué viene esta idea de la guerra de cielos bajas? Esto nos llevaría al podcast de operaciones especiales, donde salió el tema de Blajo derribado. Bueno, pues es que Estados Unidos se retira de Somalia porque el 3 de octubre de 1993, 3-4 de octubre, la batalla de Mogadiscio, pues tiene 18 muertos. Y la opinión pública americana dice que pintamos en Mogadiscio, o sea, que pintamos en Somalia. Y acaba retirando las tropas. De que las siguientes intervenciones, que son por guerras donde no hay interés nacional, claro, se acaban librando desde el aire. Y esta cooperación aeroterrestre, como vemos, se acaba rompiendo. Por una cuestión, digamos, de de doctrinas, o sea, o de percepciones sobre quién tiene más relevancia, por una cuestión de también cambia el panorama estratégico, y por una cuestión de esa competencia burocrática, esa lucha por los recursos. Decíamos que el USARME y la USAF unen fuerzas por la amenaza que representaba el movimiento reformista civil. En los años 90, los programas de adquisiciones que estaban en juego ya habían llegado. O sea, los F-15, F-16, todo aquello ya estaba allí, ¿no? De modo que esa cooperación ya no era necesaria. Y por lo tanto se acaba rompiendo. Y ya para terminar, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se aplica? O sea, ¿realmente el USARME adopta la guerra de maniobra de verdad? O sea, ¿la aplica en la guerra del Golfo? Bueno, pues esto es un gran debate, ¿no? O sea, la respuesta es sí, con matices. Porque si vemos cómo se produce la guerra del Golfo, y ahí en ese Stokast pues se explica en detalle, sí que hay guerra de maniobra, es decir, no es un choque frontal, no es las divisiones que hay aliadas en Arabia Saudí que avanzan en línea contra las divisiones que están desplegadas en la frontera de Kuwait con Arabia Saudí y parte de Irak, sino que dan el famoso golpe del gancho de izquierdo o la maniobra del Hail Mary, que, o sea, se les cuelan por el desierto que hay al este, y entonces acaban envolviendo al ejército iraquí. O sea, que ahí ciertamente hay guerra de maniobra, o sea, evitan el punto fuerte del adversario y golpean por el punto débil, además de una forma sorpresiva, porque hay una maniobra de distracción con los marines, hay ataques en toda la línea con el fin de generar excepción. O sea, hay guerra de maniobra. Lo que pasa es que en ese gancho izquierdo las unidades del USARME acaban avanzando de forma bastante lineal. O sea, acaban pareciendo, Robert Cittino lo compara a una maniobra de caballería del siglo XIX, o sea, de toda la línea girando como si fuera orden cerrado, con el fin de avanzar todas a la vez, no dejar ningún flanco descubierto, lo cual no es muy propio de la guerra de maniobra, que es precisamente el romper y desparramarse por el frente y dejar y no prestar atención a los flancos, ¿no? Es verdad que en este caso no tiene graves consecuencias, porque el ejército de aquí, gracias en gran medida a esa batalla aérea, por otro lado, había quedado muy mermado logísticamente, moralmente, y se acaban rindiendo en muchos casos en masa. Es verdad que también, como no tenían esa enorme superioridad, no tienen que correr los riesgos de dejar los flancos descubiertos, pero por lo tanto es una guerra de maniobra, sí, pero ya digo, con esos matices, ¿no? Entonces, ya para concluir, si te parece, con esto cerramos. ¿Qué lecciones extraemos, ¿no? Bueno, pues es un caso, creo, muy ilustrativo de estos procesos de cambio militar, porque vemos pues todos los ingredientes. Vemos que hay un cambio en el entorno, o sea, vemos esa situación de un USARME en crisis que tiene que reconstituirse, que hace recomponerse de nuevo, ese gigantesco problema operativo en el frente europeo central. Vemos el rol fundamental de las personas, del liderazgo, de los promotores del cambio, de los incubadores de la innovación, en este caso claramente del trade-off, o sea, de instituciones que se dedican a vigilar el entorno, a pensar, a invertir materia gris, ese renacimiento intelectual del USARME, ese interés por la historia militar, por extraer, o sea, no historia por un mero interés histórico, sino extraer lecciones del pasado aplicables al presente, además con referencias a teóricos de la guerra, desde Clausewitz a Sun Tzu, en fin, los que todos conocemos, ese interés por lo que están haciendo los o lo que están pensando los adversarios. Antes aludía a la creación de la Oficina de Estudios Soviéticos, que luego se acaba convirtió en la Oficina de Estudios Extranjeros, donde juega ese papel de Big Lance. Bueno, pues el rol de la tecnología también es clave, aunque aquí a propósito le da un papel secundario para destacar la parte doctrinal. Y luego, pues, lo gigante de la cultura, ¿no? O sea, ese favorecer el pensamiento crítico, el discutir con franqueza, con honestidad, el ser muy receptivo a nuevas ideas, pues todos acaban siendo promotores del cambio. Y estas son lecciones que son aplicables tanto para Fuerzas Armadas como para el ámbito empresarial, incluso diría a nivel personal, ¿no? Pues Todos hemos de saber adaptarnos, ¿no?, en la vida a circunstancias cambiantes, y yo creo que aquí hay pues ideas de fondo muy interesantes que nos pueden servir. Pues sí, y no sé, casi parafraseando a Clint Eastwood en El Sargento de Hierro, se han adaptado y han vencido. Pues eso, hay que adaptarse a todo, y porque si no, bueno, pues nos quedamos atrás y terminamos como la Francia del 40. En fin, hemos llegado al final, pero ¿alguna recomendación bibliográfica querías hacer? Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Pues bueno, estaba en primer lugar para ya más aficionados a estas cuestiones, también de punto de vista así más lúdico, ¿no? Esos dos libros clásicos, el de Hackett, que es más bien pesimista. O sea, a mí hay algunas escenas que me dejaron grabado, ¿no?, en mi infancia de ese libro, y el más... Pero fíjate, tú dices, bueno, más lúdico, no sé qué, pero esos son los libros que después te llevan a otros. Entonces, sí, bueno, son importantes. El Hackett es un libro con intencionalidad política clara. O sea, es un libro escrito por un militar, no en plan novela, sino es para concienciar a la OTAN de los vacíos que tenían. Y bueno, y esto ha dado lugar a una literatura. Hace un par de años leí un libro que se llama War on Russia, que es un libro de una guerra OTAN-Rusia en la actualidad. Y es un libro que escribió el Vice Sakyur, que es un general británico. Vice Sakyur es el segundo jefe de las fuerzas OTAN en Europa, y en la misma línea. Y es un libro que lo lees y dices, esto es Hackett, años 2017. O sea, que es un tipo de literatura que es mitad entretenimiento, mitad estudios estratégicos. Una forma de plantear escenarios, ¿no? Y decir, bueno, esto es plausible y es un problema operacional, claro, y ¿qué hacemos al respecto? Entonces, de entrada, recomendaría estos dos libros. De hecho, ya tirando... ¿Podemos decir los títulos de nuevo? ¿War on Russia? Bueno, perdón, el de War on Russia es un libro actual para... ¿Sí? Si quieres lo recomendamos, es un libro Es un libro de una guerra, en fin, lo que hemos contado, pero ahora mismo, entre OTAN y Rusia, gira en torno a los países bálticos. No es una guerra a gran escala, es decir, no es con Polonia, es más limitado, es una guerra en países bálticos, pero con Rusia, Estados Unidos. Y aquello, bueno, Reino Unido también. Tiene ideas interesantes. Pero luego están los dos clásicos de la Tercera Guerra Mundial de Hackett, y luego el de Tormenta Roja, de Red Storm Rising, bueno, que ese es un clásico. Si alguno tiene posibilidad, se lo recomiendo vivamente. De hecho, luego, incluso siguiendo en esta vena, hay un board game que se llama The Operational Art of War. Es un board game que es de... Este es para muy gente muy, muy dada, ¿no? Porque no tiene la más mínima concesión de gráficos, o sea, muy a ver, está cuidado, pero es puro arte operacional. Es unidades, tienes que además saberte los iconos de las unidades mecanizadas, de artillería antiaérea, ingenieros, o sea, tienes que conocer esa terminología y esa geografía. Pero tiene muchísimos escenarios, pues de guerra de Yom Kippur, lo que hemos comentado aquí. Y también tiene escenarios de guerra en Europa años 80, donde puedes simular Full the Gap y otros. Y la verdad es que lo juego varias veces, incluso preparando esto. Y bueno, es que no es batalla terrestre, porque en ese no contempla al menos ese escenario, la parte aérea, y acaban triturando la OTAN. Es muy difícil ganar si estás en el bando OTAN. Diría que es casi semi-profesional, porque está muy, muy trabajado, las unidades están muy bien, son unidades tal cual, y los cálculos que utiliza, las tablas que utiliza, son válidas, ¿no?, para un ejercicio de puestos de mando. ¿Es un videojuego? Es un videojuego, pero diría que es, a ver, no sé, mi profesión. Está basado en... Pero para gente que le guste mucho estas cuestiones, porque no es videojuego para jugar a la Play, sino para jugar dedicándole horas con puro arte operacional. Sí, sí, dándole la cabeza también. Sí, lo estoy viendo. Sí, está en Steam, la gente puede hacerse con él. Creo que está ya en la versión 4. O sea, sí. El primero salió en 1998, o sea que ya tiene... Bueno, ese es el 1, pero hay una versión 4 que es la que yo tengo, que es relativamente reciente, además tiene actualizaciones, luego hay una comunidad de usuarios que van creando escenarios. De hecho, hay una guerra en los países bálticos en la actualidad, donde incluso aparece la agrupación táctica española que está allí, aparece con los Leopard y con los Pizarro, pues también aparecen ahí recogidos, la que está muy, muy trabajado. En fin, como una forma de experimentar, ¿no?, con estas uh-huh. ideas. Pero yendo ya a literatura profesional, pues libros que recomendaría, hay uno que es el de Richard Lockpulan, que voy a traducir, sería la política de intervención de Estados Unidos e innovación del ejército, de Blue Army, ¿no? Dice, desde Vietnam a Irak. O sea, este trata todo lo que hemos contado hoy, ¿no? Luego, otro que es de Paul Herbert, este es un libro más oficial, es de los Liebenburg Papers, o sea, de la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. Es un libro, la traducción es en inglés, pero en español sería Decidiendo lo que se tiene que hacer. El general de Pew, y la edición del manual de 1976. Cuenta toda la historia que he narrado de la defensa activa. Un libro muy parecido es el de John Ronju, 1984, que es From Active Defense to Airland Battle. O sea, el desarrollo de la doctrina del ejército 1973-1982. También la historia oficial. Pero vamos, que sea oficial o que sea oficialista. O sea, es un libro que es crítico también cuando tiene que serlo. Otro es el de Benjamin Jensen, de Forging the Sword. Este autor es, leyéndolo, este es militar, pero tiene toda la pinta de que este libro es una tesis doctoral, porque tiene un marco teórico muy claro y varios estudios de casos muy canónicos. Eso tiene toda la pinta de ser una tesis. Y es un libro que cuenta también estos procesos de innovación, pero con una carga teórica también potente. Pero está muy bien documentado y ilustra muy bien lo que hemos visto de la batalla aeroterrestre. Y ya en español tenemos el de Robert Chidino, que se llama De la Blitzkrieg a Tormenta del Desierto, Evolución de la Guerra a Nivel Operacional, de Ediciones a la Mina, que tiene un capítulo entero sobre lo que hemos visto hoy, también muy, muy interesante. Además, Chidino siempre es una gozada leerlo. Y luego, por ver la otra parte, o sea, ver la parte soviética, de nuevo, pues un autor que hemos aludido, que es David Glantz. Este solamente lo he visto en inglés. El arte operacional soviético en búsqueda de la batalla en profundidad. Este es un libro es un libro muy interesante. Además, hay libros de Glantz que son bastante espesos, porque son puro arte operacional. Por ejemplo, los de Stalingrado, vamos, te hace falta un mapa 1/20,000 para seguir dónde está cada unidad. Tremendo, ¿no? Te tiene que gustar mucho eso. En cambio, este es más fácil de leer y hace aunque también es un libro así duro, pero hace un buen análisis, una buena descripción de la génesis del acto operacional soviético, desde la propia guerra del ejército rojo contra el ejército blanco hasta el fin de la Guerra Fría, hasta que se desmorona la URSS. Entonces cuenta muy bien toda esa historia y aunque el tema de los grupos de maniobra operacional aparece en los documentos anteriores, aquí se detallan mucho más. Y luego, sobre el movimiento de la reforma, pues destacaría el libro este que he comentado de Boyd, el de Robert Conant. Bueno, pues este es interesantísimo. Hay que decir que muy, muy favorable al movimiento reformista y que seguramente los promotores de la batalla aeroterrestre no estarán de acuerdo en muchas de las cosas que aparecen en ese libro. Pero es la otra versión, ¿no?, que siempre es interesante tenerla presente. ¿Cómo se llamaba este, el de Boyd? Se llama Boyd, el piloto, o sea, de fighter pilot, el piloto de combate que cambió el arte de la guerra. Ya digo, es un poco, en fin, el título incluso. Sí. No es para tanto. Pero es un libro interesante. Y es una figura, para lo menos a mí, simpática, la de Boyd. Bueno, pues oye, pues tienen ahí para leer y adentrarse en esto a tope. Así que, bueno, con estos mimbres hemos llegado al final. Así que. Muy bien. Nada. Que antes de despedirnos, vamos a recordar y dar las gracias a todos los oyentes y en especial a los mecenas, entre los que se encuentran los productores de este programa, que han sido los patronos héroes de las Termópilas, Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano, en Tokio. Bueno, pues nada, te despedimos, Javier. Ya sabéis, lo podéis encontrar en @javierjordane en Twitter. Y nada, también lo podéis encontrar en seguridadinternacional.es y en el nuevo proyecto en el que estáis embarcados, que es global-strategy.org. Nada, Javier, que tengáis mucha suerte con este proyecto y como siempre eres bienvenido para traernos este tipo de lecciones, porque en realidad es aprender y gracias por, pues te lo voy a decir así de claro, por masticarnos estas cosas y concentrarlos y enseñarnos todas estas cosas teóricas que a lo mejor se nos pasan. Y de hecho, yo no he dejado de alucinar con cosas. O sea, que no se tratara el arte operacional prácticamente en Estados Unidos entre los militares, que me parece de loco, ¿no? Pues muchísimas gracias, coño. Que de verdad, una auténtica gozada el estar aquí de nuevo. Y bueno, sigo siendo un fan ahí desde ya no sé cuántos años. Desde que empecé a escucharos y luego ya a participar, desde que me invitasteis. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti seguro, porque los oyentes así, ¿no? Cada vez que llega uno dice qué pasada, pues eso, es los comentarios más habituales. Bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, en todas las redes sociales y nuestra página web istocast.com. Pues ahora nos toca despedirnos todos. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, un saludo a todos. Venga, semper fidelis. Adiós.